Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Kabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de finales de diciembre del 2013, el último episodio del año, salvo que haya una sorpresa muy extraña que no creo. Hoy nos vamos a despedir con un gran boom, pues al final del episodio, ahorita mismo vaya, viene el amigo Celacanto con una de sus secciones esas largas que nos gustan tanto. También contamos con los colaboradores habituales, con Xavi, que nos va a hacer una entrevista a un podcaster, y la gente de Mentes Chocantes viene a hablarnos un poco de la religión, que es un tema muy polémico. Pero como siempre empiezo hablando de un tema, he estado basándose una cosilla, nada más, ya sabéis que llega la Navidad, llega el periodo que yo creo que tenemos máxima evangelización, que es una palabra muy, muy acorde con la época, y es la época que podemos hacer un poco más de evangelización lúdica, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a conocer. Yo soy un poco como el de Batman, dos caras ese de Batman. Hay épocas que me dan mucho por evangelizar muy fuerte y de intentar convencer a todo el mundo de que estas Navidades hay que jugar y tal. Y hay otras Navidades que dicen, mira, ya paso, porque realmente ves que lo que estás haciendo es empujar demasiado a la gente, no decir, venga, vamos a jugar a esto, ahora vamos a jugar a esto, y claro, ya la gente acaba harta. Creo que hay que encontrar un poco el punto intermedio, sobre todo conocer a la gente y conocer, sobre todo, cuando tienen ganas de jugar algo y cuando no. Creo que el año pasado pasé olímpicamente de todo, el año anterior les di un poco más fuerte y este año creo que voy a intentar sugerir, ¿no? ¿Queréis jugar a algo? ¿No queréis jugar a algo? Y creo que esa va a ser mi actitud este año. Pero para esto creo que lo ideal es buscar siempre los juegos ideales para la situación. Por ejemplo, los juegos ideales yo creo que son, este año se ha visto mucho los microjuegos o nanojuegos, ¿eh? Estos tipo Love Letter o todos estos juegos del Seiji Kanai, todos estos que hemos hablado, el Lead Me If You Can, si os fijáis en los últimos podcasts, los juegos estos japoneses, que incluso si sois un poco manitas, los podéis hacer en print and play, los podéis buscar por internet, hay muchchos juegos similares también, Love Letter hay 25.000 versiones que podéis comprar. Quiero decir que estos juegos están muy bien porque son muy cortitos y enganchan. O sea, son para lo malo que tienen estos juegos es que son para un ratito nada más. O sea, tú juegas unas partidas al Lead Me If You Can, pero al de 20 minutos ya estás aburrido. Pero creo que son un gran entremés, ¿no? Para decir, voy a sacar esto y cuando la gente esté picada de, vamos a jugar otro. Lo malo es como que es lo que suele pasar también en estas situaciones, es el buscar el momento apropiado para hacer el cambio. Es decir, bueno, ahora voy a guardar esto, se acabó, y voy a sacar este otro que es un poquito más familiar, un poquito más tal, un poquito más largo, etcétera. Porque siempre me ha pasado a mí todas las Navidades, cuando sacas un juego de estos chorras, empiezas a jugar el juego chorra, y cuando llevas 45 minutos de jugar al juego, ya es que le coges esta manía y todo. Y ya no quiero jugar más al Love Letter el resto de mi vida, vaya. Entonces, por eso digo que es muy difícil. Hay que intentar encontrar el momento, pero creo que sí, que cuando la gente se lo está pasando bien y se acaba una partida, hay que decir, no, mira, vamos a sacar otro y jugamos otra cosa. Y si te dicen, no, vamos a jugar a otro, ya está. Porque es que si no, al final, hacerme caso que os pasa esto. Una de las cosas que he descubierto que está muy bien, que lo he descubierto de rebote, es el tema de las tablets, las iPads, los Android, etcétera, etcétera, para intentar ver por dónde pica la gente. Por ejemplo, este año me pasó una cosa muy curiosa, que cuando hubo la oferta de Android hace un mes o algo así, de juego gratis para descargar el Carcassonne, me lo bajé gratis porque estaba de gratis en el App Store de Amazon, me bajé gratis y dije, bueno, algún día jugaré una partida o el niño jugará una partida. Bueno, pues ¿quién iba a pensar que mi mujer iba a decir, anda, este Carcassonne que hay aquí? Digo, nada, un juego que he instalado, y se puso a jugar y está enganchadísima, tan enganchada está hasta el punto que esta Navidad se ha pedido un Carcassonne de mesa que hemos tenido, se lo va a traer Papá Noel, el Carcassonne de mesa, y lo ha tenido que pedir porque está tan enganchada con el Carcassonne que quiere que juguemos todos y todo el rato con el Carcassonne. Y no sé hasta qué punto voy a intentar apretar un poco las tuercas por ahí, pero con tranquilidad, porque si no ya sabéis que esto es como la caza. Hay que ir así con el poquito a poquito, porque como vayas de golpe y te saques el hecho festivo encima de la mesa, pues el pájaro se vuela y ya no perdemos la pieza. Por eso creo que esta Navidad estoy más ilusionado que, por ejemplo, el año pasado, que estaba un poco más quemado del tema de decir, mira, estoy harto ya de decir vamos a jugar, y parece que lo dices a disgusto, y voy a intentar hacer eso, sacar algún juego, tener listo unos juegos estos japoneses por ahí en el abrigo, estos que entran en cualquier sitio, decir, venga, vamos a jugar a esto, y en la recámara intentar llevar ese juego un poquito más familiar, decir, venga, y ahora esto, y a ver si cuela, y como cuele, bueno, ya me van a sacar a la Plaza de Toros ovacionado en hombros. Ya os contaré después de Navidad cómo se ha ido. Como proyecto de fin de año, os propondría que hicieseis lo mismo. Buscar, pensar con quién vais a pasar las fiestas, pensar qué tipo de tema le puede gustar, porque incluso, ya habría de todos estos juegos japoneses, minis o nanos, puedes hacer rediseño de todo tipo. Lead Me If You Can, el Bragdel ha hecho una versión de Aliens, que es los aliens y los marines espaciales, que vamos, es muy apropiada para jugar con la familia, os podéis imaginar. Pero igual que el hacer eso, la puedes hacer de 100.000 cosas. Y creo que cualquiera de ellas puede ser muy entretenida para intentar lanzar el gancho y decir, bueno, vamos a intentar que las familias jueguen, un poquito que se anime la gente y bueno, y que todos pasemos una Navidad mejor. Como veis, como estamos en final de año, poco tema polémico, me apetecía empezar. Pero bueno, para polémica vamos a hablar un poco de la religión con la gente de mentes chocantes que nos va a traer aquí su idea de la religión del juego. Y luego Xavi con una entrevista a Gurney que os va a gustar, ya veréis. Jugando se entretiene la gente. Bienvenidos a nuestra congregación, porque hoy esta reunión es de una congregación. Seguimos con nuestros consejos para ayudar al mundo de los juegos a hacer que la gente juegue más. Y bueno, hoy tenemos con nosotros, como siempre, a Lolo. Lolo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Alfonso. Hola, ¿qué tal? Sí, bien, hola. Sí, yo también sigo con lo mío. Y ha querido volver Raúl. Raúl, ¿estás por ahí? Hola, estoy por aquí, con lo mío también. Muy bien, con lo tuyo, cada uno con lo suyo, muy bien, así me claro. Gusta. Bueno, esperamos que podáis contribuir a crear, porque hoy vamos a intentar de crear una utopía. Vamos a crear nuestra propia religión de juegos de mesa. Y para eso tenemos que sentar unas bases bien sólidas. A ver, por ejemplo, vamos a empezar por Alfonso, a ver qué opina. Hostia. ¿Cuál sería, Alfonso, el más importante mandamiento de nuestra religión de juegos de mesa? Yo creo que podría ser algo así como todos juegan, algo así. Todos tienen que jugar. No vale decir, o sea, no vale decir, no, yo no, yo hoy no porque no me encuentro bien, que no me apetece, no. Juega todo el mundo. Algo así. Es decir, si estamos todos reunidos en un sitio y vamos a jugar, juega todo el mundo. Vale, estupendo. ¿Lolo? No le enseñes un juego de mayores a un niño pequeño. Porque le entusiasma, lo saca, pero se le caen las cosas, lo tira y lo rompe. Vale. Raúl, ¿tú cuál crees que sería el principal mandamiento? Yo creo que en estas cosas habría que regularlo y legislarlo y elaborar un presupuesto. ¿Y cuál crees tú que sería el principal mandamiento? Ajustar los presupuestos para optimizar el beneficio. ¿El beneficio te refieres a horas de juego? A horas de juego. Bueno, muy bien. A ver, Lolo, ¿y tú cómo crees que tendríamos que evangelizar para crear más acólitos para nuestra religión? Salgamos a la calle todos juntos, con camisetas puestas, con meeples, e intentemos convencer a los demás que jugar es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y Raúl, ¿tú cómo evangelizarías a la gente? Pues yo esto lo veo muy claro. Había que regularizar y legislar la situación. Es decir, si nos metemos a una religión de verdad con mandamientos y hay que hacer un evangelio, sí. Pues hay que hacer unas leyes para que la gente juegue. O sea, tú te veo muy burócrata. Muy burócrata o muy metido en el tema de la religión. ¿La religión cómo es? Esto es una pirámide donde manda uno y se hace lo que dice y los demás obedecen. Muy bien, luego bueno. Iremos con ese punto. Bien. Alfonso, dime, cuando veas un pagano, ¿qué harías con él? No, yo creo que estas cosas hay que empezar desde pequeño, como la religión católica. Es decir, si en la religión católica hay bautismo, pues aquí hay que hacer algo similar. Se empieza por regalándole, no sé, de pequeño, pues se le pone, en vez de una cruz, pues un dado de 6 caras en el cuello, para que se vayan quedando con la idea. Y así poco a poco, pues empiezas primero la oca, luego el parchís, luego todos los domingos jugamos a la escalera o algo así, y así pues vamos avanzando poco a poco en lo que es el tema este de los juegos. La serpiente, sí. Claro, la serpiente, así poco a poco. O sea, y ya lo ideal entonces sería poner una asignatura de juegos de mesa en el colegio. Hombre, por supuesto. O en el recreo. En el recreo haya juegos disponibles para todo. También, pues sí, sería mierda enseguida, la verdad. Pero bueno, la asignatura sí está muy bien. ¿Quitemos la ciudadanía esa que no vale para nada o quedas tú, Noah? Lo que des tú, Noah, se quita y se pone los juegos de mesa. Hombre. Exactamente. Yo, por mí, encantado. Y toda religión tiene siempre un lugar sagrado al que acudir. No sé, la Meca, el Vaticano. A ver, Raúl, ¿tú cuál crees que sería el lugar sagrado al que todos tenemos que acudir en nuestra religión de los juegos de mesa? A las tiendas. Muy bien. Yo creo que las tiendas hacen una labor muy importante en este sentido. Y dar hostias también, como se hace en la iglesia. ¿Y Amazon cuenta? Amazon cuenta, es que ahí ya vendría el tema del mestizaje intercultural, interreligioso, no lo tengo claro. Entonces el tendero es el cura, ¿no? Que yo me entere, porque a veces me pierdo. El tendero es bueno, ¿no? El tendero podría ser el que tiene una concesión, o el misionero. ¿No veis por aquí muchas veces misioneros americanos que vienen de religiones estas dentro del cristianismo, pero no la católica? Sí, pues, anglicano y cosas de esas, sí. Pues algo así, el tendero pues podría ser como el misionero. Además, ¿qué es lo que vienen? Esos misioneros, ¿qué es lo que vienen a hacer aquí? A llevarse pasta. Igual que el tendero, claro. El tendero quiere lo mismo, ganar su parte trabajándolo. Pero si nosotros vamos a evangelizar, vamos a salir a las calles, vamos a convencer a la gente, nos tendremos que llevar nuestra parte también, ¿no? Horas de diversión, Lolo, parece mentira que... Alfonso, ¿cuál es el lugar sagrado de nuestra religión? Yo creo que como lugar sagrado podríamos imponer, por ejemplo, la casa de Lolo. Tendrían que ir todos a casa de Lolo a jugar y a que Lolo le explicase los juegos para que fuesen así cayendo poco a poco. En plan, el domingo, pues, a casa de Lolo. ¿Quieres decir, tendrían que volver, ¿no? Porque yo creo que ya por casa de Lolo ha pasado ya todo el mundo. Claro, pues volver. A todos a casa de Lolo. Hoy que toca, vi el sermón de yo qué sé. Espera, que se lo voy a decir a mi mujer que está pasando por aquí. Oye, que... Hoy bueno, vamos a aplicar de nuevo las instrucciones del Puerto Rico, venga. Pues el otro día en casa de Lolo faltaron dos a misa. Sí, cierto. Parece mentira, hay gente por ahí que desde luego... Hubo un peregrinaje desde muy lejos y resulta que luego dos faltaron de allí. Muy mal, ¿eh? A tres calles. Creo que Lolo no está haciendo bien su labor ahí. Lolo, ¿cuál es el lugar sagrado para ti? El lugar sagrado debería ser Essen. Essen es la Feria Internacional del Juego. Ahí se presentan no sé cuántos juegos todos los años en Alemania. Así que tenemos que hacer todos los años una excursión andando, evangelizando a todo vecino que nos atienda por el camino. Por el camino le tenemos que evangelizar con nuestros juegos, le tenemos que decir a dónde vamos y que se unan a nosotros para llegar a la meca, a nuestra meca, que es ese. Hay que peregrinar en el tren, pero de estos que tienen la mesa, los cuatro jugando. ¿No? Ey. Sí. Ya sí voy. Así sí, ¿no? Entre sí, andando, ¿no? Hermano Alfonso, ¡ay, los pecados! ¡Ay! ¿Cuál sería el peor pecado en nuestro culto? Yo creo que hacer trampas sería un gran pecado, ¿eh? Exceptuando aquellos juegos que permiten hacer trampas, que los hay. Pero yo creo que hacer trampas en un juego... Vas al infierno. Sería algo bastante feo, sí. Sobre todo en un juego para dos personas que hace trampas, joder, tío. Qué poca vergüenza, ¿no? Raúl, ¿tú qué opinas? Yo tengo duda entre dos pecados. A ver. Pues uno sería despreciar un juego. Sí, que explícate. Eso es muy mal. Si pero estamos explícate, en la religión... explícate qué quieres decir. Sí, me explico. Si estamos en la religión del juego, todos los juegos tienen que ser buenos. Que no quito que haya juegos que gusten más, que gusten menos. Pero eso de despreciarlo, ese juego es una mierda, vaya basura, pues es que ese autor tiene el pelo de tal manera, pues no. Oye, cada vez me gusta menos esta religión, ¿eh? Te podrá gustar o no te podrá gustar, más o menos, tendrá cierta afinidad. Pero despreciar un juego, no. Eso no. A ver, Lolo Lutero, ¿tú qué dices? Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Que hay juegos que hay que desterrarlo. Hay juegos que hay que desterrarlo, por mucho que sea un juego. Porque vale, entonces, pero... El póker nos vale. El póker, el tute, nos vale, ¿no? ¿Cómo aquí que? Puede haber un cisma ya, ¿eh? Claro, hombre, aquí va a haber revolución. Venga, Lolo, ¿el pecado cuál sería para ti? Yo creo que comer con las manos sucias y ensuciar tu juego. O sea, ensuciar tu juego, eso debería ser el pecado mortal. Ya tenemos un mandamiento, limpiarte bien las manos antes de jugar. No comer mientras se juega. Vale, y a ver, Lolo, ¿todos los días hay que realizar, entre comillas, es decir, jugar? Por supuesto. O aunque no sea jugar, preparar el juego, sacar las fichas y esas cosas. No, por supuesto todos los días hay que ejercer. Yo creo que nada más que te levantas, un poco antes de desayunar, jugar algún juego de dado o rapidito. Después, justo después de comer... para descansar, uno que sea de una hora, hora y media, viene muy bien. Y antes de dormir, otro. tres veces al día, yo creo que debería ser. Yo creo que no hay tiempo para dormir con tu horario, pero bueno. Alfonso, ¿qué opinas? ¿Hay que jugar todos los días? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que cuando apetezca sí, pero es que si todos los días ya se convierte en una especie de obligación. Y entonces, lo que un poco gusta y lo mucho cansa. Entonces, no, a mí yo no estaría convencido. Yo jugaría cuando os apetezca y luego un día obligatorio para jugar, que podría ser pues el sábado. El sábado sí, se queda para jugar. Y luego cuando te apetezca, pues juegas. Pero no que sea obligatorio, porque si no, uff, claro. Qué estrés. Raúl, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es un decreto gubernamental en el que se instalara una teocracia y por norma se estableciesen unas horas de rezo, quiero decir, de juego, o igual una temporada así para probar no vendría mal. O unas horas mínimas, eso, a la semana o algo así, sí. Que tú te las distribuyas, no fiches, ¿no? Fiches. Exactamente, exactamente. No tiene que ser todos los días, luego, pero sí. Bueno, ¿ves? Claro, el problema de estas leyes es que luego, si no hay quien las vigile, no se cumplen. Pero el dios que tenemos que crear, el dios jueguil, el dios jugón, te está mirando. Y tú lo sabes, tú lo tienes que sentir. Sí, bueno, para el día del juicio final se tendrá en cuenta eso. Sí. Qué bien me viene esto para enlazar. ¿Quién sería el dios, Raúl? Es que, claro, esto sería una teocracia, pero sería como el mundo antiguo, el mundo clásico. Sería un, a ver, monoteísta por lo otro. Politeísta. Politeísta yo creo que es mejor. Sí, sí. Ahí, no me salía la palabra. ¿Y quiénes entonces, son? Entonces, bueno, pues cada uno pues, tendría su panteón de dioses. No sé, quizás habría muchos que te empezaría a adorar a ciertos autores o crearía cierta... crearía a su santo, en su santoral tendría ciertas editoriales o algo así. O incluso habría gente que tendría como en el santoral autores de podcast, vete tú a saber. No creo. Alfonso. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que sí, puede ser que hubiese varios santos, como dice Raúl, pero creo que ante todo eso debería haber un dios y creo que debería ser la oca. Porque todos empezamos ahí, con la oca. La oca. Yo o creo sea, que serían las tortugas, pero bueno. Las tortugas, no, sería la oca. La oca. ¿Y por qué esas dos letras? ¿Qué dos letras? La O y la K. Ah, ahí, bien pensado. Okay, en inglés. Lolo, ¿cómo lo ves? Yo, Raúl, Alfonso se nos está yendo de las manos. No quiere rezar todos los días. Quiere poner un solo dios. ¿Pero esto qué es? Vamos a ver. Es un luterano. Un dios para un dios de los dados. Si tiras dados necesitas un dios. Que no es lo mismo que un dios de mover cubitos. Cuando tú necesitas mover un cubito a un sitio, necesitas un dios diferente. Cuando tú necesitas que te salga una carta que tú quieres, es un dios diferente. Está clarísimo. Clarísimo. Pues ya es evolución. Ya hemos dicho tres dioses. Seguro que hay muchos más. Son las tortugas, señores. Carrera de tortugas. Bueno. Y la última pregunta ya para finalizar. Y la más importante, yo creo. ¿Cómo imagináis qué es el infierno de los juegos de mesa? Alfonso. El infierno de los juegos de mesa yo creo que es el plató de saber ganar, creo. todo el rato. Yo he estado diciendo, venga. Y ahora la parte por el todo, dice, y cosas así. Sería algo así. Se parte ahora, por venga, el todo. Ahora la calculadora, venga. Y tú, no, sí, venga. Sí, otra vez, rato, y otra vez. Otra vez, venga. Que queda la última prueba, a ver si te llevas todo, venga. Oh, Raúl. Ya. ¿Para ti el infierno cuál sería? Mi vida. ¿Tu vida? Mi vida, vida directamente. El infierno de los juegos de mesa, sí, porque yo la que tengo que liar para poder jugar algo. Sí, tienes que mover Roma con Santiago. Bueno, unas negociaciones. ¿Qué para qué te voy a contar? Es que tú no habrás escuchado el programa sobre los puntos de familia, pero deberías escuchar. Sí. ¿Lo escuchaste? Pero es que cada vez están más caros. Lolo, ¿el infierno cuál sería? Jugar juegos de mesa todo el día en el ordenador. Para mí es que los odio. Las versiones de ordenador de juegos de mesa no me gustan nada. Ya sé que son más fáciles, que son más rápidos, pero a mí los juegos de mesa es algo social, algo con la gente. Y que eso con el ordenador no lo tiene. Así que ¿Eso es más infierno el que no haya juegos de mesa? Buena pregunta. Te ha puesto un hombrete, ¿eh? Sí, buena pregunta. Es que eso no es un juego de mesa. Es que no lo hay. Encima estoy jugando algo que no lo es. Pues yo juego con gente a esos juegos. Pero no es lo mismo, las sensaciones que te dan no son iguales. No es lo mismo, es cierto. Bueno, ahí tendríamos que negociar tú y yo, Raúl, para ver la religión. Pero mira, es pues, un tema que está bien, ¿eh? Tendríamos que hacer otro programa sobre eso. Pero ya se nos ha acabado el tiempo y tenemos que despedirnos de nuestros hermanos. Decir adiós, hermanos. ¡Aleluya! Adiós, hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Nos damos la mano fraternalmente? Oh, sí, sí, por favor. Bien. Dios de los dados. Dios de los dados, que me salga un 3. Mira qué túnica. Bueno. hasta la semana siguiente si seguimos con esto. Adiós. Bueno, adiós. Hasta luego. Estamos aquí con Gurney en la tienda Kabutor de... Ay, en la tienda Kabutor. esto va a tomas falsas. No, yo no sé hacer tomas falsas. No sé si además Kabutor lo permitiría porque tengo una cierta censura. Estamos en la tienda Kaburi. ¿Estás grabando? Sí, deja una pausa. Siempre que te has equivocado lo que sea. Estamos con Gurney en la Kaburi aquí en Barcelona. Vamos a hacerle una entrevista para el Peón Amarillo. Y bueno, no sé si lo conoceréis, supongo que sí. Para el que no lo conozca, Kabutor es el presentador, alma mater, podcaster lúdico por excelencia. Lleva su... Soy Gurney, no Kabutor. ¿Ah, sí? Has dicho Kabutor. Es que estoy muy, muy, muy influenciado, ¿no? Estamos con Gurney, Paco Gurney, el gran Paco Gurney de Días de Juego. Vale, que es el otro podcast que también existe sobre juegos de mesa. Hay varios. Nombrarlos a todos va a ser imposible. Está Días de Juego, está el Tablero, por supuesto. Está Bislúdica, Análisis Parálisis, Planeta de Juegos, etc. Seguro que me dejo alguno. Etcétera. Etcétera. Ojo al dado, etcétera. Bien, pero bueno, hoy tenemos aquí a Gurney, que además de los juegos... tiene un despliegue de medios para el tema del podcaster que es fascinante, porque yo creo que no es que le gusten los juegos, es que se ha buscado un tema para poder hacer un podcast y poderse comprar todos estos cacharros maravillosos que hay aquí. De hecho, yo venía con mi grabadora Olympus, modesta, humilde, y ha dicho, deja eso y vayamos aquí con los cacharros. Veo aquí no puedo tocar esto porque si no se oyen ruidos, dice. Esto es un Handy Recorder. Esto es una grabadora, una Zoom H2N. Bueno, entonces vamos a dejar que él mismo se presente y por qué todo esto, ¿no? Nada, bueno, yo soy Paco o Gurney, como os he conocido en el ambientillo de los juegos. Y no, en realidad no es así. Yo empecé a hacer un podcast de juegos porque quería hacer un podcast de juegos. Y de hecho, del tema de audio no tenía ni la más remota idea. Y sigo sin tener mucha, no te creas, ¿eh? Entonces, hasta todo el día que todo escuchaste esto es postureo. A David Arribas. El día que escuchaste... Efectivamente. David Arribas fue cuando subimos nuestro primer programa. Yo al principio estaba con Renton y Tania. Lo que hicimos fue comprar la grabadora, esta misma grabadora, porque yo unos meses antes me habían entrevistado Fran y Vascu de La Voz de Su Juego y tenían una grabadora similar a esta y me di cuenta que, oye, que era un cacharro bastante versátil y nos podía servir. Entonces, bueno, sin encomendarnos a Dios ni al diablo, compramos la grabadora, nos dejamos 200 lerus en la grabadora y empezamos a grabar con aquello. Grabamos nuestro primer programa y enseguida pues recibimos un correo de David Arriba diciendo... A ver, muchachos. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el RSS? ¿Dónde está el no sé qué? Esto, el sonido necesita compresión. Claro, yo todo aquello me venía muy grande, pues te digo, de audio no teníamos ninguno ni puñetera idea, teníamos más ganas que otra cosa. Pero la verdad es que, bueno, nos dio muy buenos consejos, hasta el punto de que luego, pues bueno, nos hemos visto muchas veces, nos hemos entrevistado el uno al otro para nuestros podcasts y demás. Y tenemos muy buena relación y él realmente sí es un experto en el tema técnico del podcasting. Pero bueno, ya vale de peloteo, David. Y... Perfecto. Bueno, creo que empezaste también con más peña, ¿no?, el podcast, sí, pero sí. Al final tuviste que buscar a otros colaboradores. No, en principio éramos tres. Todo esto nació en las tierras de nadie de 2012, del año pasado. Yo llevaba ya tiempo escuchando podcast y tal, me gustaba mucho el formato. Me parecía incluso mejor que los blogs o los vídeos, porque en ambos casos te obliga a una atención completa. Tú, para leer un blog, bueno, tienes que estar allí leyéndolo; para ver un vídeo, pues tienes que estar viéndolo, mientras que el podcast lo puedes escuchar mientras haces otras cosas. Sí, eso es. Mientras vas en el transporte público, mientras estás en casa fregando platos, mientras... Entonces me interesó bastante, y además siempre es más ameno que alguien te cuente algo que tener que leerlo tú, y eso ya es pereza. Pero bueno. Bueno, y ahora tienes como colaborador, sí, a Pedrote. Sí, bueno, lo que empezamos tres, pues hoy estuve hablando con Renton y Tania, unos amigos de Madrid, y también eran muy aficionados a escuchar podcast y demás, y empezamos con el tema. Pasa que, bueno, con el tiempo ellos, por temas personales, no podían. Y bueno, o sea, me terminé Renton quedando... Renton y Tania ya no van a hacer... A mí me gustaría que salieran de vez en cuando, pero bueno, Renton ahora vive en Alemania, en fin... Está complicado. Está complicado el tema. Y luego pues seguí yo solo. Y hace poco, bueno, me surgió la oportunidad de tener algunos colaboradores. Oh, ¿por qué no? Considero más que son gente que tiene algo interesante que decir. En primer lugar, Pedrote, que es curioso porque todo el mundo dice, pero me han preguntado más de una vez, ¿pero este hombre quién es? ¿De alguna editorial? ¿O es autor? ¿O es tal? O es... No. Pedrote no hace juegos, Pedrote no edita, Pedrote no ilustra. Pedrote es jugador. Jugador ilustre. Ilustre, por alguna manera, opinador, pero sí es una persona que creo yo que tiene muy buen criterio, una muy amplia cultura general también, y habla muy bien. Entonces, bueno, pues yo creo que las secciones que lleva hasta ahora pues están bastante bien. Y luego también hay otro colaborador ahí en la sombra que anda escaso de tiempo, se ha comprado un micro, se ha comprado unos cascos, lo tiene ya todo preparado, pero le ha venido una carga de trabajo grande y no ha podido todavía estrenarse, que es Pedro Soto. Pero bueno, estamos esperando a ver si ahora después de Navidades ya se estrena con alguna sección. Bueno, creo que por algunos editores que Pedro Soto es un poco lento. Creo que tienes que... creo que tienes que insistir, tienes que ponerle fecha al límite y eso. Lo digo porque me ha llegado, ¿eh? O sea, déjalo, pues bueno, es cierto que ahora anda cargado de trabajo, tiene una niña pequeña, y bueno, sí, está bien. Entiendo que esas cosas... también. Bueno, entonces que tratas bien, ¿no?, a tus colaboradores. Es que hay otros podcasts que a los colaboradores pues no está tan regulán, pero gente, hay podcasters que editan audio, ¿no?, y hay otros pues que no lo editan, ¿no? No, yo hasta ahora a Pedrote se lo he editado yo, pero bueno, también es verdad que no da ningún trabajo, creo que habla bastante bien, no suele trabarse, no tiene, y además graba con un micro de buena calidad, no hay apenas que limpiar ruidos ni nada, en fin. Es sencillo, solamente escucharlo y a lo mejor alguna pausa más larga de la cuenta y tal, cortarla y ya está, no tiene mucha... Una pregunta que me gusta hacerte especialmente. ¿Los podcasts son cultura? He vuelto a la burra al trigo. ¿Qué es cultura? ¿Qué no es cultura? Yo qué sé, ¿es cultura un periódico? Es cultura... Depende, ¿no? La razón como ejercicio de ficción me parece cultura la razón, extrema. Es muy divertido, hombre. Alguien tenía que ocupar el lugar de Noticias del Mundo. Y... bueno, no, mejor no opinamos de estas cosas, que también está feo opinar de política. Bueno. Pero... nada, no creo. O sea, depende con qué intención nazca. Muchos podcasts tienen una intención de divulgación. ¿La divulgación científica o histórica es cultura o es solo difusión de la cultura? Hay otros podcasts que sí tienen un afán de información, de dar noticias, etcétera. Pues depende de cada uno. ¿Qué podríamos considerar un podcast cultural? Pues no sé, un podcast donde alguien crea algo nuevo, crea relatos y los locuta, pues a lo mejor podríamos considerarlo. Porque es que es tan difícil también el tema este, ¿qué es cultura, qué no es cultura, qué es cultura popular, yo creo que qué no, es cultura elevada? Sí, no vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Es difícil. Hay gente que lleva siglos filosofando sobre qué es y no es cultura. Sí. O sea, bueno, pues si quieres vamos a empezar a hablar de juegos, ¿no? Ya que estamos en un podcast de juegos. Bueno, pues sí, es lo suyo. Cuéntanos un poco qué has jugado últimamente y qué es lo que te ha gustado más, menos. Pues mira, últimamente, no me canso de repetirlo, el Lewis y Clark, de lo que se ha presentado en Essen, me parece con diferencia a lo mejor. Es cierto que no he jugado todavía al Nation, pero sí lo he visto desde fuera. Y bueno, sí da esa sensación de recordar un poco a lo mejor al Through the Age, un poco más light. Pero como nuevo, no he visto que aporte nada. Aparte que los dibujos, a la portada tal, pero los dibujos de las cartas son feos, como pegarle a un padre. Pero, crítica constructiva. Sí, sí. No, es que no tiene defensa posible, de verdad. Mira los retratos de los personajes famosos, Leonardo da Vinci y tal. Son, vamos, del Nation me estás hablando, ¿no? El Nation. Que la ilustración, digamos. Sí, sí, no, es que estuve viendo las ilustraciones pues de los personajes famosos, Leonardo da Vinci y tal, no sé qué, y es que vamos, están casi a la altura del Leche Homo de Borja. O sea, una cosa. Fíjate que yo también, a mí me pasó más o menos como con el Amerigo, que digo, está. Para, sí, te para la buena pinta que tiene la caja, sí. Lo de dentro es más soso que... Te doy la sección y sí que es verdad, claro, es un tablero modular tal, pero bueno, se podía haber adornado un poco más. Y además es raro porque Queen sí cuida muchísimo siempre el aspecto gráfico. De hecho, muchas veces lo cuidaba más que la jugabilidad. Bueno. No, pero el Lewis y Clark sí me parece, aparte de que me parece bonito, pero bueno, al margen de eso me parece un juegazo. Sí, sí que me ha aportado sensaciones más nuevas. Luego, pues, juro que no es pelotero, nada por el estilo. El 1911, Amundsen contra Scott, me ha encantado. Juego para dos que se juegan 10-15 minutos. Muy rápido, muy tenso y con más chicha de lo que parece. Cuando lo juegan dos personas que ya han jugado varias partidas, se empieza a ver un puteo fino de fondo ahí. Que, sí, es lo que te iba a decir, que yo en la primera partida me dejó un poco frío. Pero luego, cuando lo fui jugando más veces, es cuando ya le ves la chicha al juego. Pero sí que cuesta la primera partida decir, bueno, pues cojo una carta, tiro la carta. Pero no, luego ya, si quieres ganar... y luego ya el rollo, vale, cojo cartas, porque estas cartas me vienen muy bien, las voy a coger, pero claro, ya no es solo lo que coges tú, sino que lo que le estás dejando al otro. Claro. Y tienes que tenerlo muy en cuenta. A mí me gusta. Otro juego que a mí me gusta bastante, aunque he oído críticas de todo, desde muy positivas hasta muy negativas, el Dungeon Rider. Sí, el juego tiene una historia, pues yo le enseñé el juego a Paul hace un montón de tiempo, la edición original australiana, que era muy cutre, y a Paul le gustó, bueno, se hizo con los derechos, lo sacó y tal, y a mí el juego me parece muy, muy divertido, muy, muy coñón. Es cierto que hay partidas donde el final está cantado porque las cartas salen como salen, pero yo creo que es un juego bastante, bastante gracioso. Supongo que también influye el grupo de juego, porque yo lo probé también en las Gesta, en la primera partida. Y muy chulo, todo muy bien, pero al final también me dije, no sé si lo único que estamos haciendo es tirar cartas del 1 al 5. Y supongo que a lo mejor es un poco como el 1911, que la primera partida no lo ves, no ves el puteo fino. A mí es que un juego me parece divertido, es la primera partida. Primero, por cómo refleja en una mecánica bastante abstracta, que es lo que tiene el juego, lo bien que se refleja la incertidumbre del dueño. A mí ya solamente... Cuando yo cogí el juego, dice, no, la mitad de las cartas van corriendo, van boca abajo y así al azar. A mí ya con eso ya me ganó el juego. Le digo, hostia, qué chulo, claro, hay habitaciones oscuras, habitaciones iluminadas, tal, y unas van boca arriba, otras boca abajo. Ya te digo, sí, nada más que bien, con eso bien, ya bien me pareció fantástico. Luego, el juego es muy sencillito y muy rápido. Entra a la habitación, cada uno pone una carta del 1 al 5, se suma lo que tiene que sumar bien, si no, mal, y alguien palma. Entonces, claro, ve intentar provocar... que alguien palme, etcétera. Bueno, jugar con la cosa de, bueno, poner todas las cartas altas, yo pongo la baja, me ahorro la alta, en fin. Esas cositas son divertidas, más el juego dura nada. Sí. Muy bueno, chulo. ¿Algún juego más? ¿Alguna historia? ¿Algún juego que no te haya gustado? Nos mojamos en eso. Yo es que tengo el problema de que realmente tengo un mal criterio, por eso procuro no hacer muchas reseñas ni cosas así en el podcast. Pues yo creo que tengo poco criterio, es que me gustan todos. Me gustan todos y aparte me parece que no tengo yo un espíritu crítico muy muy bueno como para hacer reseña. ¿Te gusta la Oca? Que está muy... Últimamente se habla muy positivamente de la Oca. De la Oca, sí, sí. Innovadoras mecánicas de Roland Moore, mucho caos. Sí, yo creo que una producción así en caja grande de Fantasy Flight le vendría bien. No sé, ya te digo, es muy difícil que a mí no me guste un juego y diga yo esto no quiero tocarlo ni con un palo. Claro, si me pasa a lo mejor con Ameritrash de los antiguos, de cuando aquello era un festival de dados y eventos sin ningún tipo de control. Hoy día es cierto que están más comedidos y mejor medidos esos juegos y han ganado bastante. Pero tendrás juegos a los que juegas más y juegos a los que dices, ya no quiero jugar. Sí, sí, no, juegos a los que juego mucho. Bueno, últimamente estoy jugando un montón al Chronicle también, de Seiji Kanai, que me parece una joya de juego. Una joya de juego. El Love Letter también, de Seiji Kanai, esos juegos pequeñitos. El Coup, que me parece también un juego muy gracioso. Este formato de juegos que está viendo ahora, de juegos con poquitas cartas, muy sociales. Sí, pocas cartas, mecánicas, pero que se necesitan muchos jugadores. O sea, hay un grupo de juego que se preste a hacer la coña. Están muy chulos. Eso me gustan bastante. ¿Y de autores favoritos o autores que no soportas? Pues, hombre, que no soporte... Bruno Fainti, por ejemplo. por decir un nombre al azar. Sí, ahí va a estar la realidad. Es cierto que no soy yo muy fan de Fainti. Me parece que es un juego... A ver, tiene joyas. Un hombre que lleva muchísimos años en la profesión, ha hecho muchísimos juegos y hay algunos que están verdaderamente bien. Pero me da la impresión, sobre todo en los últimos años, que sus juegos están como poco acabados. Que la idea de partida pinta muy bien y tiene pinta de ser muy divertida, pero como si no estuviera aquello muy acabado. Sí, como que a sí mismo, ¿no? Sí, total. Sí, como que el juego está espeso. Pon lo bonito que pero ya es cuela. Algo, no te creas, que me pasaba también, en los últimos años menos, me pasaba al principio con los juegos franceses que probaba. Me daban toda la sensación de que requerían que los jugadores jugaran de una determinada manera. El juego no resistía que alguien pensara fuera del tiesto. Y no sé, a lo mejor es que es una cosa muy del gusto de allí, todo el mundo juega así, no lo sé, o a lo mejor es que les faltaba testeo, pero bueno, sí, no sé. Fainti en general me parece un diseñador un poco sobrevalorado, no digo que sea malo ni mucho menos, porque ya digo que tiene juegazos, pero a lo mejor me parece muy sobrevalorado. Y un diseñador que me parece infravalorado y que voy a tener el honor de conocer dentro de poco es Leo Colovini. Ajá, a mí me gusta mucho también Leo Colovini. Me parece un diseñador genial, es un diseñador de mecánicas, todo lo que se le achaca siempre a Nicia, que sus juegos no son solo mecánicas, los temas están pegados, pues en el caso de Colovini podemos decir más o menos lo mismo, pero me encantan las mecánicas de sus juegos, me parecen muy elegantes. Además, como no tiene esa producción tan exagerada que tiene Nicia a veces, pues no sé, se saborean más. Yo recuerdo por ejemplo un juego como Alexandros, que es un juego que tiene casi todo el mundo porque ha estado de saldo toda la vida en Alemania y lo conseguías por cuatro chavos, y me parece un juego muy majo, y es un juego completamente abstracto de crear áreas. El tema pues está pegado. Y Alexandros no me gustó tanto por eso, porque yo me esperaba unas grandes batallas y unas grandes cosas, y luego era... No, el juego va de que Alejandro Magno iba cagando murallas a su paso. Es lo que decimos siempre cuando explicamos el juego, porque hay otra manera de explicarlo. Hay un muñeco gordo, Alejandro Magno, y cuando lo mueve va dejando murallas detrás. Y bueno, pero en realidad no deja de ser un juego abstracto de crear áreas, cerrarlas, etcétera, y que está muy bien. El Masons, Mauerbauer, está muy bien. No sé, pues no me sale ahora. Clans, muy buen juego. Bueno, tiene muchos. A mí me pasa contigo, Carolus Magnus, un juego. Carolus Magnus, sí, es un gran juego. Y además tiene un montón de maderitas, con lo cual te puedes hacer luego un montón de prototipos. Sí, es juego que mucha gente lo compraba por eso, porque también es esto que está de saldo aparte permanente. Que el juego es bueno, ¿eh? O sea, a mí me pasa con el Leo Colovini, que dices que está sobre infra, o sea, digamos que no es del top, ¿no? Digamos. Con el Paolo Mori, pasa que tiene menos juegos. A mí Paolo Mori, por ejemplo, también me gusta mucho. Me gusta mucho, pero es que Paolo Mori está empezando ahora. Sí, está empezando. Como el que dice. Tiene unos juegos iniciales que eran un poco reguleros, pero los últimos en general están bastante bien. A mí el Vasco de Gama me parece un gran juego. Vasco de Gama es un juegazo a nivel euro duro. Sí, sí. Pero es que a mí me encanta, por ejemplo, Libertalia. El Libertalia también. Y además no se parece en nada. Hostia, has hecho esto y luego has hecho esto. O sea, eres muy versátil, tío. Puedes hacer lo que quieras. Pero sí, bueno, sí, no. Yo creo que nos dará grandes sorpresas. Completamente de acuerdo. También está gustando. Otro diseñador nuevo que me está gustando mucho es Matías Kramer, que no tiene nada que ver con Wolfgang Kramer, que es el autor del Glenmore, del Lancaster, bueno, sí. Y otros juegos que dices, joder, todos sus juegos son bastante buenos, están muy bien. Se me acaba de ocurrir, aprovechando que van a ir los autores al Festival DAO y que esto va a salir después, a modo como hacen en los periódicos deportivos, que se le dice el nombre del jugador y un adjetivo, vamos a hacer este ejercicio. Por ejemplo, se me dan fatal. Por ejemplo, yo digo, Ren Inicia, repetitivo, ¿no? Pues yo te digo, Bruno Catala. Original. Bien. Es un hombre que hace mecánicas bastante originales. Vale. Blada Chivati. No sé muy bien cómo se dice, pero creo que es Blada Chivati. Joder, pues podría decir casi lo mismo. Porque no hay dos juegos suyos, bueno, salvo la serie esta de Dungeons y tal, no hay dos juegos suyos que se parezcan. Es que soy muy malo para estas cosas. Friedemann Fries. También original, ¿no? No, divertido. Los juegos de Friedemann Fries son... Son muy cañones. Seguro que me dejo alguno. Leo Colovini. Leo Colovini, que ya has hablado. Fran Díaz. Pues... hombre, tiene un solo juego. Es difícil definirlo, pero me parece un juego realmente bueno. Y estoy esperando... hace un año y pico lo entrevisté, después del lanzamiento de Polis. Me estuvo comentando de un par de ideas que tenías para prototipos, que no sé si las está desarrollando o no, lo hablaré con él. Porque me parecieron fascinantes las dos. Uh-huh. Ojalá que veamos pronto algo de Fran Díaz, porque el Polis es, de verdad que es un juegazo. Sí. Es un juego que, es cierto, las primeras partidas vas muy perdido, porque dices, uh-huh, tengo un montón de posibilidades y no... con lo cual eso también está bien, porque es cierto, muchos juegos van muy guiados. Uh-huh. O sea, tú dices, vale, tengo 7 opciones distintas, pero realmente solo un par de ellas son decentes. A mí me gustó muchísimo y mi primera partida fue, bueno, memorable en el sentido de que yo pensaba que estaba perdido, me llevaba Atenas, era un desastre todo, y luego fui escalando, al final gané la partida épicamente. Es algo que me gusta en estos juegos temáticos, que por ejemplo no ves en el Alexandros este de Leo Colomini, porque es abstracto, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Pero eso es lo que yo esperaba, a lo mejor en el Alexandros, una partida épica en la cual por unas batallas y por... tu estrategia pues puedas vencer, ¿no? La estrategia, digamos, entendida en un juego que no es un wargame. Bueno, no sé si sería un wargame. Para mí está a caballo entre el wargame y el eurogame. No sé si... De ese género que le han dado a llamar ahora ueuros, que son mezclas de ueuros y euros. Es un término que he leído ya más de una vez por la BGG, referido a juegos de este tipo, que bueno, no sé si es muy exacto, pero... Bueno, la palabra no me gusta mucho, pero bueno, pues los huevos. ¡Qué hueá! Vale, el último autor invitado de Lastago que me queda es Chechu Nieto, pero es ilustrador. No sé si... Bueno, sí. Creo que como autor, cuando salga el King's Nation, pues creo que hay una figurita que fue idea suya. Pero digamos que como autor no es, aunque yo he jugado algún proto suyo que son horribles. Como ilustrador, ¿qué te parece? Bueno, me parece muy bueno, sobre todo a mí lo que me gusta es lo que he visto hasta ahora del trabajo de Chechu. Yo no soy ningún experto, al principio, en diseño gráfico, ilustración y tal. Es más, soy daltónico, o sea, uh-huh, soy el menos indicado y tengo un gusto estético pésimo. Pero sí me gusta la versatilidad. O sea, no tiene nada que ver, pues por ejemplo, dibujitos de... así estilo más coñón como el Dungeon Rider, o sin embargo lo ves, el trabajo a mí más me gusta de Revolver, me parece genial ese tono sepia, sí, tal, que parecen de verdad aquellos carteles del oeste de Se Busca, pues un rollo un poco más ciencia ficción que tienen otros juegos, toca un poco todos los palos y a mí eso sí que me gusta, no es un autor encasillado, un ilustrador tiene un estilo más oscuro, ¿no? Mejor, sí, no. Que Pedro Soto, por ejemplo. Sí, pero no, pero es muy versátil, ¿sabes? Es muy versátil. Mm. Veo que más o menos toca de todos los palos. Es verdad que hay muchos ilustradores que tú los ves y dices, jolín, el trabajo estupendo, pero es que el tío solo hace esto. Mm. También te iba a preguntar, tú que pues has jugado tanto y que conoces a gente que crea juegos, y ¿no te has planteado, con todo lo que sabes, hacer algún juego, hacer un prototipo? Pues la verdad es que no. Y lo he dicho muchas veces. Y es algo que te pregunta siempre todo el mundo. Mm. Oh, tío, tú, la cantidad de años que llevas, lo que sabes de juego. Es que no tiene nada que ver. O sea, yo puedo saber mucho de música y no por ello cantar bien. O puedo saber mucho de, yo qué sé, de cocina y no por ello cocinar bien. No. Una cosa es comer, otra es cocinar. Una cosa es jugar, otra cosa es crear juegos. Mm-hmm. A ver, ideas se me han ocurrido mil. A todo el mundo que es aficionado a los juegos se le ocurre alguna idea de, hostia, esto estaría muy chulo y podemos hacer un juego de esto tal. Pero claro, la idea feliz es, entre comillas, fácil, uh-huh, pero eso luego lleva mucho trabajo y yo soy bastante perezoso. Vale. Luego pasaremos a las preguntas del público, pero porque me están llegando unos tweets muy buenos para hacerte unas preguntillas, pero tengo aquí unas apuntadas que vamos a por ellas, ¿vale? Si me hubieras avisado antes, esto podríamos haberlo hecho en directo, incluso por internet, pero bueno. No, esto es totalmente improvisado. El peón amarillo es así, es rápido. Vamos a ver. Hiciste en Las Ayudar Jugando la cobertura de las Masterclass, uh-huh, idea de José Carlos de Diego, VKR, que sí, es el alma mater de la BSK. ¿Cómo fue aquello? ¿Vamos a escucharlas pronto? Para la gente, sí, de que hecho, no... algunas de ellas siguen por allí colgadas en Mixlr, en la plataforma que he usado para emitir los directos. otras las he ido ya pasando. Sí, no, la intención es que salga rápido. El problema es que todavía me quedan audios de Córdoba, de Gesta, del festival del Día del Creador, en Dados, todavía me quedan audios de eso, más todo lo que voy a llevar de Barcelona. Entonces, bueno, las próximas semanas volveré a hacer programas semanales, intentaré. Se me está quejando mucho la gente de que me están quedando muy largos. Lo sé, pero... Ah, pasa de la gente. No, o sea... Mira Kabutor, hace podcast de 3 horas casi. Sí, pero bueno, él por lo menos los hace quincenales. Pero yo es que últimamente he estado haciendo podcast de 2 horas y pico semanales, que comprendo que pueden saturar mucho. Pues además, si se junta que Kabutor pues también ha aumentado la duración, que hay más podcasts nuevos de juegos de mesa tal, pues la gente no da abasto. Ya. Pero bueno, las próximas semanas lo seguiré haciendo, pues la alternativa, que también te lo dice la gente, hombre, pues eso, guárdalo, lo va soltando poco a poco, sí, pero ¿qué hago? ¿Soltar dentro de 4 meses una entrevista que le hice un señor aquí que a lo mejor ya se ha quedado desfasado todo lo que ha dicho? No, hombre, te lo puedes guardar un tiempo, pero un tiempo. No, pues bueno, como veas, yo lo iré sacando. Procuraré ponerla. Sí, bueno. El problema es que en teoría que yo eran unas masterclass de 5 minutos. Donde alguien llegaba, ponía 5 minutos sobre un tema y ya está. Pero luego, pues la gente que estaba por allí, pues hacía preguntas. Y entonces, bueno, algunas de ellas han quedado de... La masterclass en sí son 5 minutos, pero luego muchas veces era casi más interesante todo el debate que se generaba con las preguntas y claro, pues habrá que ponerlo. Y algunas han quedado, pues, de 40 minutos y cosas así, que digo, madre mía, no sé cuántas horas llevo aquí de audio, en fin. Vale. No sé, pero sí, es que me las perdí todas porque estaba por ahí jugando a mis protos y mis historias. Hombre, es que a eso a lo que se va también. Bueno, pues las quiero escuchar, ¿eh? Así que... ¿Qué más? ¿Te vas a poner un botón de Flutter? ¿O eso no...? Eso no... Bueno, esto que hay que aclararlo para el que no esté al día. Últimamente se levantó mucha polémica con el tema de, bueno, de financiar los contenidos online, tal, etcétera. Una de las alternativas que había, bueno, hay alternativas conocidas como el típico botón de donaciones de PayPal y tal, de hecho puse uno hace poco en el blog, y otra es Flutter, una red social, a mí me la dio a conocer Nacho de Edge. Y sí, está haciendo una campaña, hizo una campaña, digamos, que ya ha bajado. La idea me parece buena, pero me parece que aquí quizá no funciona mucho. Flutter consiste en lo siguiente: tú tienes un presupuesto mensual para donaciones, digamos, de poner 5 pavos al mes, vale. ¿Y a quién le donas esos 5 pavos? Pues depende. Todos los autores, todos los bloggers, podcasters, lo que sea, que tengan un botón de Flutter, pues tú le haces un clic, un me gusta, y entre todos los me gusta que tú hayas hecho ese mes, pues se dividen esos 5 euros. Yo al Flutter le veo 2 problemas. El primero es que, nos guste más o no, en España o en la cultura mediterránea, eso de pagar por servicios, sí, la gente no lo hace, no lo valora. La gente lo quiere todo gratis. Un servicio consideran que no cuesta nada porque no obtienen algo físico a cambio, entonces tiene que ser gratis. Si la gente no paga por la música y las películas y se las descarga, que en teoría hay que pagarlas, no me voy a tener tampoco moralista, yo soy el primero que me he bajado música y película, pero sí, si la gente no tiene conciencia de que bajarse eso, pues a lo mejor no está del todo bien. Pues cómo van a apoyar algo que es que encima se lo estás dando gratis. Yo mi contenido lo cuelgo gratis, me donen o no me donen. Claro, yo es que pague otro, yo soy más listo y no pago. Un poco la filosofía aquí. Bueno, entonces, es el país de... ¿Para qué voy a pagar si lo tengo gratis? Y también es cierto que también hay mucha gente que sí está muy concienciada con esto y tal. Pero es que esa gente en su mayoría suelen ser también creadores. Con lo cual se crea una especie de círculo vicioso de tú pones tus 5 euros al mes en Flutter, yo también, yo pincho en tus artículos, tú pinchas en los míos, y al final lo único que estamos haciendo es que esos 5 euros den unas cuantas vueltas y Flutter se va quedando el 10% de cada transacción y al final lo único que sale ganando en todo esto es Flutter. Eso por una parte. Por otra parte, esto funciona, la intención de Flutter no es solo el tema de la donación, sino el tema de crear un poco red social, unas recomendaciones. Si mucha gente pincha en el me gusta, ese artículo se destaca. Pero... ya digo, para eso hace falta una masa de usuarios, para que eso funcione. Y por ahora los únicos usuarios que a lo mejor estamos dispuestos a hacer eso somos los que valoramos los contenidos. Y no somos muchos. Yo creo que queda mucho por hacer en ese sentido. Aunque pongamos un botón de Flutter, otro de PayPal o directamente un número de cuenta, rascarse el bolsillo... Sí. Además también es verdad que hay un contexto de crisis que no podemos obviar. Eso también. Y luego hay otra cosa de Flutter, perdona, que no me termina de convencer, y es el siguiente... Tú si tienes un botón de PayPal o cualquier otra cosa, te dices, joder, esto me ha gustado, le voy a dar aquí un dinerillo al tío. Muy bien. pero cuando tienes Flatter dices, vale, yo voy a poner 5 pavos al mes. ¿Vale? Uh-huh. Y yo este mes he visto 5 contenidos que me han molado, yo le he hecho el clic, pues va, 1 euro para cada uno, menos la comisión. Pero si yo el mes que viene solo veo un contenido que me ha gustado, le hago el clic y van 5 euros a ese. Y a lo mejor me ha gustado lo mismo que los anteriores, pero los estoy valorando de manera distinta. Uh-huh. Y como quieras que no, al final Flatter es una valoración económica, por decirlo de alguna manera, parece un poco injusto también. Bueno, no sé, yo creo que no está de más poner un botón. Yo también me lo he planteado para la token, pero de momento me estoy conteniendo mucho porque es verdad lo que dice. O sea, al final puede ser que nos donemos entre nosotros y que el único que gane sea la plataforma Flutter. Ya, yo te puedo decir, por experiencia, yo puse el botón de PayPal. La primera semana me entraron muchas donaciones, casi todas ellas de amigos, que son buenos amigos, algunas de oyentes muy fieles. Y ya está, ya no hay más. Realmente lo que pasa con las donaciones es eso, cuando lo pones y tal, la gente dice, ah, pues venga, vamos a tener el detalle. Pero luego no funciona. Y es que tampoco hay intención. Es decir, yo esto lo puse en principio, pues bueno, pues había tenido problemas con la mesa de mezcla, quería venir a Barcelona, tal, no sé qué. Lo comenté, muchos me dijeron, ah, es un crowdfunding, pon un botón, pan, no sé qué. Bueno, lo puse, para mi sorpresa, la gente donó algo de dinero, por eso me pagué el billete de AVE para venir para acá. Pero no es un método de financiación a largo plazo. Es decir, no sirve si tú lo que pretendes es sacar un rendimiento económico de tus contenidos. Eso no sirve. Si tú quieres sacar un rendimiento económico de tus contenidos, no te queda más remedio que ponerlo de pago. Pero y no es la intención. Yo no quiero. La otra vía que parece que no estáis contemplando, bueno, que no estamos contemplando, yo tampoco, es el tema de poner publicidad, poner en un podcast cuñas publicitarias, en una revista de anuncios publicitarios. Y, sí, pero te voy a decir por qué. O en un blog banners, ¿no? Te voy a decir por qué en este caso no funciona. ¿Quién te va a dar dinero? Pues las tiendas y las editoriales, ¿no? Un podcast que tiene 1000 y pico oyentes, no más, tampoco es un gran público. Y además, la mayoría de gente que escucha podcast suele ser de esa parte de usuarios que están ya bien informados. Y esa parte de usuarios es menos influenciable por la publicidad. Aparte de eso, ¿tú de verdad crees que pagan las editoriales o tal? Yo conozco yo conozco gente a la que le pagan por lo justito para el mantenimiento del servidor o que le pagan directamente en producto, le dan un juego o tal. Como opción, a lo mejor una. Y luego aparte tienes otro problema, que es el siguiente. Bueno, en el caso de una tienda pues no había problema, pero en el caso de una editorial, en cuanto tú pones, porque además lo he visto siempre, he pasado con cantidad de blogs, podcasts, etcétera, que tienen publicidad de editoriales, que ya es el rollo de todo el mundo, te empieza a mirar de otra manera. Eres un vendido, estás hablando bien de un juego de esta gente pues porque es suyo y tal, y no sé qué. Claro, si a mí ahora, yo qué sé, una editorial cualquiera, de Vir, Homo Lúdico, Modelo, lo que sea, me pone un banner y yo hablo bien de un juego de ellos, ¿qué pasa? La gente va a decir, estás vendido, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y sinceramente, para lo que me van a dar, no me compensa esos disgustos. Vale, también es verdad, sí. Lo entiendo. Yo también pienso parecido y por eso no pongo publicidad. Y si pongo algo, es totalmente gratis, es que no me va a nadie nada, ¿no? Pero, o sea, sí. Pero claro, si lo único que voy a conseguir es pues que me mande alguien un juego de vez en cuando o lo que sea, o que me den 5 pavos al mes. Pues. También esto tiene lugar en el mundito este de los juegos. Yo, o sea, en mi experiencia, yo recuerdo en la Token hacer una entrevista a la escritora Montse de Paz y la editorial que le publicaba a ella me envió un libro de ella. Y sin yo pedir nada, ¿no? Y digo, mira, en el mundo editorial se han preocupado de esto y en el mundo de los juegos no existe. O sea, que la editorial Planeta, creo que era, me envió un libro. Sin yo pedir nada, digo, me parece. No, aquí no existe por dos motivos. Primero, porque ten en cuenta que aquí las tiradas normales de los juegos son muy pequeñas, con lo cual a la editorial pues tampoco le sale barato y ir regalando juegos así a troche y moche, pues bueno, hay que pensárselo. Y en el caso de las que sí hacen tiradas grandes o de juegos muy populares, pues, no sé, comentaba Aris Nasmode que venden 35 o 40 mil Jungle Speed al año. Yo no sé cuántos Catanes vende de Vir, pero me extrañaría que fueran menos de 15.000. Bueno, pues a ellos sí les sale muy barato, sí pueden dar algo, pero son excepciones. Entonces funciona de distinta manera, una editorial tira mucho más. Vale. Hay también otra cultura, a lo mejor, el mundo editorial, quizás después de más años, pues lo han valorado que les sale a cuenta enviar esos ejemplares. Quizá todo esto es porque tienen un departamento. Al hilo con la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es la... bueno, el otro día hablando con Antonio Catalán, supongo que conocerás, uh-huh. Que él dice que no hay una verdadera industria. Puede ser que, como no hay una verdadera industria, a las editoriales pequeñas no quieren dar esos juegos a todos estos blogs, podcasts y demás, pues porque los quieren vender, porque no tienen tanto dinero como para andar regalando y porque además saben que el aficionado medio ya les conoce y está al tanto de las novedades. Es que hay muchas razones. O sea, yo es que cuando se dice que hay una industria o no hay una industria, todavía nadie me define muy bien qué es una industria. Hombre, una industria, por ejemplo, el sector editorial es una industria. Pero ¿qué diferencia el sector editorial del libro de mesa al margen del tamaño? O sea, ¿qué es lo que hace que algo sea una industria? ¿El tamaño o hay algo más? El tamaño, yo creo que sí. Si no, es una cosa, proyectos unipersonales casi, ¿no? O sea, conocemos editoriales pequeñas que sabemos sí, que las llevan dos personas. Sí, pero bueno, también tenemos Devir, Edge, Almodé, que son editoriales con más gente. Sí, pero tres editoriales grandes no constituyen una industria. Bueno, o sea, sí, pero yo, ¿qué es una industria? Pienso una industria? Que realmente no hay una industria. ¿A partir de qué tamaño es una industria? Pero bueno, ya, al margen de todo eso, no sé, yo pienso también en el sector editorial, por ejemplo, al margen de que por temas económicos les sea más fácil. Son empresas más grandes, tienen un departamento de marketing y comunicación, uh-huh. etcétera, tal, que en estas empresas tan pequeñas pues a lo mejor no lo hay, o a lo mejor es una persona que hace 30 cosas a la vez. No está tan al tanto. También es cierto que para un sector editorial es muy sencillo enviar parte de la tirada pues a los periodistas que ellos consideran, los críticos, uh-huh. tal, lo que sea, que escriben para periódicos, que escriben para... En nuestro caso, ¿qué repercusión tenemos? Seríamos nosotros los periodistas. Nosotros, somos los que hay y nos movemos todos en un círculo muy pequeño, nos leemos unos a otros y tenemos unas audiencias pues paupérrimas. Bueno, todo puede cambiar, puede ir a, no sé, puede ser que aumente puede esto. Más, puede ir más, puede bueno, ir de esto de... hablaremos en la mesa sí. con Len Miskin, ¿no? Que espero que esté bien. Bueno, esto ya lo escucharemos en tu podcast. Y al hilo de la industria también, una pregunta que creo que te la tengo que hacer es ¿qué te parece el inminente lanzamiento del 25 aniversario de HeroQuest? Por la editorial GameZone, si no me equivoco. Mira, yo creo que hay una serie de artículos que he escrito la asociación Jugamos Todos y los ha puesto allí en su página, que creo que definen perfectamente, porque además es gente que antes de escribir un artículo de este tipo se documenta. Me consta que han escrito mucho a GameZone, no siempre han obtenido respuesta, han intentado informarse también, y en base a eso han redactado ese artículo donde creo que está todo bastante bien definido. A ver, GameZone, yo por lo que sé, ha registrado una marca que estaba libre. Sí, porque para el que no lo sepa, esto viene al hilo de que HeroQuest es una marca registrada, y entonces una empresa que es GameZone, corrígeme si me equivoco, registró esa marca en España porque no estaba registrada en España, y entonces pero la financiación de ese proyecto de sacar HeroQuest lo puso en una plataforma que es Kickstarter, que es estadounidense. En Estados Unidos existe la marca HeroQuest, por lo que no podían vender allí HeroQuest. Y entonces la trajeron a España en la plataforma Verkami y tampoco ha funcionado. Sí, más o menos viene a ser algo como eso. Lo pusieron aquí en España, pero la propia Verkami retiró el proyecto. Y como todo esto ha sucedido estos días, pues tampoco he estado muy enterado y tampoco, sinceramente, es un tema que me interese tanto. Pero bueno, al final el resumen es, hay una gente que ha conseguido una marca y con eso quería volver a lanzar el juego. Hay que preguntarse si con eso es suficiente, porque bueno, en ningún momento, creo yo, han tenido contacto con el autor, que aunque ahora sea un señor directivo de Hasbro y se haya convertido en un malo de la película, de alguna manera, pues es el autor y tiene sus derechos. Yo no entiendo por qué la editorial grande, digamos, la matriz, no saca HeroQuest. Si ha visto... Esa es la otra parte del asunto. Por una parte decimos, no, a ver, esto es, no voy a decir legal, pero parece un poco legal, parece un poco raro todo... No han tenido en cuenta al autor, no han tenido en cuenta al propietario de los derechos, sea quien sea. Pues decir, bueno, esto a mí realmente me parece mal o tal. Bueno, vale. Pero también hay que preguntarse un poco de, bueno, y los que tienen los derechos y llevan 25 años secuestrándolos, oye, el usuario quiere el producto. Y además en un caso como este es complicado, porque bueno, si tú quieres un disco y está descatalogado, pues te lo bajas. O sea, si no te lo quieren vender, pues ya harás tú lo que sea para conseguirlo. Pero claro, esto no es digital, no te lo puedes bajar. También es cierto, con todo mi respeto, que yo creo que un juego de hace 25 años, jugado hoy día... ojo, cuidado, ¿eh? Bueno, es el factor nostalgia. Sí, pero que luego igual la gente se lleva alguna sorpresa. Yo recuerdo, por ejemplo, yo no jugué en su momento de pequeño la fuga de Colding, lo jugaba con la reedición de Devir, que es muy buena, soluciona mogollón de dudas y reglamentos, que había en su momento una edición estupenda, y aún así me pareció un juego mecánicas viejas y que, en mi opinión, no me divierte tanto como los creados hoy día. Y estamos hablando encima de un juego que ha estado muy bien editado y muy bien hecho. Bueno, pero eso es el factor nostalgia. Y el que la gente... se siguen comprando Monopolies también. O sea, yo con mis sobrinos pequeños jugamos a Monopoly y digo yo, ¿pero por qué? Y porque lo consideran como que es el juego en el que pueden jugar con los mayores. Y a lo mejor estos juegos, jugar a un HeroQuest nos recuerda a nuestra infancia. O sea, yo creo que ahí claramente hay un factor nostalgia muy importante. Yo creo que el Monopoly, caso diciendo, porque el Monopoly se sigue sacando todos los años. Y cada vez que hay una película, un libro, lo que sea, se saca una edición especial de Monopoly. Monopoly se ha convertido simplemente en una marca. Es como la Coca-Cola. Tú vas a un bar, entras con un amigo en bar, a lo mejor en ese momento no tienes ganas de pedir nada, y dices, camarero, ¿qué te pongo? Y dices, una Coca-Cola, inevitablemente. Es lo primero que se te viene a la cabeza cuando no estás seguro. Dices, ah, pues tengo que hacer un regalo para los niños, ¿no? ¿Qué le regalo? Un Monopoly. No piensas, tú vas allí a la juguetería y ves, anda, un Monopoly, pues un Monopoly. Se ha convertido en una marca, ¿no? En una inversión, en publicidad, etcétera. No es el caso del HeroQuest, porque el juego que lleva... Bueno, 25 años desde que salió, no sé cuántos años lleva catalogado, 15, 20, lo que sea. Yo creo que el HeroQuest juega en la misma liga que el Imperio Cobra, ¿no? Un poco. O sea, esa nostalgia de cuando éramos pequeños, pero que si lo jugáramos ahora con las mismas reglas de antes, diríamos, pero ¿qué es esto, no? Claro, que desde niños cualquier cosa nos valía, y si no nos molaba nos inventábamos las reglas y a tomar por saco. Pero... De hecho, del Monopoly yo creo que siempre he jugado con reglas inventadas. Sí, yo no conozco a nadie... que juega al Monopoly según las reglas. Sí, sí. Te lo juro. Yo juego al Monopoly de 30 maneras distintas y ninguna coincide con las reglas. Bueno, vamos a pasar a las preguntas del público, si te parece. Vamos a ver qué nos ha escrito por aquí. A ver, Lemminskin. Miedo me da. ¿A qué espera con ese botón de Flutter? Esta ya está, ya la tenía contemplada. ¿Quita prestigio ponerse ese botón? No quita prestigio, ¿no? Simplemente es un botón. No, por eso digo, a ver, estas cosas de la gente se rasga las vestiduras, que a mí me parece injusto que por un trabajo amateur pidan... No, a ver, no cuesta nada poner eso ahí, quiera dar que dé, y no somos nadie para decir... Además, esto es un cambio de paradigma que se está produciendo. Antes era el autor, o más bien el editor, el que ponía el precio de tu trabajo. O sea, yo escribo un libro y el editor decide que se va a vender a tanto precio. O si me lo autopublico, pues yo decido que lo vendo a tanto precio. Y ahora se está... Con esto es el usuario el que valora. ¿Qué peligro corremos? Que si no hay una cultura de pagar por contenido, el usuario va a decir que vale cero. Se lo va a leer igual, se lo va a pasar teta. Si tú lo has ofrecido hasta ahora por cero, es que vale cero. Sí, pero por eso te digo que también hay un cambio de paradigma, pero también eso tiene que ir acompañado de un cambio de cultura que quizá aquí no se ha producido todavía, pero bueno, todo se andará. O sea, reconozcámoslo, no somos un país del primerísimo mundo. Ha llevado un cierto retraso cultural en muchos aspectos y este no es distinto. Bueno, con los años la cosa cambiará, esperemos. Sí, yo, de forma gradualmente, ¿no? Bueno, no hace tanto que hemos dejado de tirar cabras con los de los campanarios, o sea que... Sí, y todavía seguimos matando toros en las plazas. Y es cultura, eso sí, ¿no? Eso parece ser que eso sí que es cultura protegida y... Es que todo, pero bueno, no entremos en este círculo, que si no... Es cultura porque es una manera de prestigiarlo. Sí, no, a mí me gusta el fútbol es cultura. Yo creo que todo es política, pero bueno. También. Porque, o sea, aquí en Cataluña, por ejemplo, voy a decir no viene al caso, pero se critica mucho. Y yo odio todo el tema de los toros, ¿eh? Porque hay gente que parece que porque yo he puesto a lo mejor este ejemplo antes, pero se dice, no a los toros, ¿no? Queremos prohibir los toros en Cataluña porque se matan los animales. Sin embargo, por el otro lado, se siguen permitiendo los correbous, que para el que no lo sepa, se le pone fuego a un toro en los cuernos, con lo cual luego se quedan ciegos y se vuelven locos y los tienen que matar igual. Y por lo visto eso, pues eso sí que se permite porque eso es cultura. No me fastidies, eso es política. Pero es cultura. Claro, eso es política al final. Muchas cosas que se llaman cultura al final son decisiones políticas. Es cierto, el tema político, bueno, en Canarias hay muchísimos años que no hay corrida de toros y nadie se ha rasgado las vestiduras. Claro, si lo hubieran dejado morir, lo hubiera pasado. Allí nunca hubo tradición de eso y bueno. Bueno, sigamos con las preguntas de Lev Miskin. ¿Entrevistarás en alemán a Friedman Frisch? Ya quisiera yo, pero no sé alemán. De hecho, tengo un cierto problema, porque yo cada vez que he entrevistado a doctores extranjeros he tenido la suerte de contar con algún intérprete. En esta ocasión no estoy muy seguro. Creo que Pedrote me va a echar una mano, tal, pero bueno... ¿Pedrote sabe alemán? No, en inglés. Bueno, Pedrote sabe alemán. Pedrote sabe alemán. O sea, Pedrote es muy completo. Sí, sí. Pedrote es alemán porque sé que ha tenido que currar allí un tiempo y tal. No sé hasta qué nivel sabe. Uh-huh. Pero bueno, inglés sí. Yo sé inglés, pero mi nivel de inglés, primero, que no es muy bueno. Uh-huh. Y segundo, que para la hora de hacer una entrevista... Claro, yo digo la entrevista en español. Luego lo pregunta en inglés. Luego espero que lo traduzca en inglés. Luego yo traduzco al español. Si quiero hacer un doblaje, siempre se va a oír única y exclusivamente mi voz. Lo que quiero es ponerlo, queda muy monótono. Siempre es mejor que haya otro. Vale. Haciéndolo. Entonces, bueno, a ver quién me puede echar una mano. Desde aquí lanzo el reto. Bueno, no. va a llegar esto tarde porque Kabuto lo va a emitir después. Sí, sí. Oye, ¿tú en inglés qué tal? Yo mal. Más cosas. Lev Miskin otra vez, porque se ve que tiene tiempo libre. ¿Estás de acuerdo con que Forja y Desván es el mejor programa de entrevistas del panorama nacional? Sinceramente no lo conozco. A raíz del tema del GiroQuest, yo tengo que he entrado en la polémica de forma muy tangencial, porque bueno, veía mucho barullo en Twitter y entré a informarme de qué pasaba. Y creo que son unos chavales que tienen un vídeo, bueno, son youtubers, y tienen ahí pues sus conversaciones en plan friki uno con otro y las emiten por internet, pues bueno, pues bien, pero no, vale. no sé, no puedo opinar, pues no los sigo, no los he visto. Bueno, entonces no estás de acuerdo en que sea el mejor programa de entrevistas. No lo sé, los mismos son cojonudos, pero yo los vi allí un par de minutos charlando de sus temas, digo, vale. No soy mucho de ver vídeo. Pasamos a Postureo Jugón. ¿Quién será, no? Postureo Jugón. Dice, ¿puedes hablar de la Oca y su influencia en el desarrollo de la civilización maya y su extrapolación a la actual? Yo creo que hemos hablado antes de la OCA. Podría hablar largo y tendido de este tema, pero no me pagan lo suficiente. Vale. Y la última, de Lolo Sánchez, que es, creo que es compañero mío de podcast. Sí. Que es el de Hablando se entiende la gente. Un saludo. Dice, ¿por qué no hay críticas malas de juegos en tu podcast? Por lo que he dicho antes, porque yo soy un mal crítico. A mí me gusta casi todo. Porque a mí lo que más me gusta del juego realmente es el componente social. Si yo me siento alrededor de la mesa con colegas, siempre nos echamos una risa, sea el juego mejor o peor. Tengo un poco de criterio, ya digo, me gusta casi todo. Y es muy raro que yo ponga un juego a parir diciendo esto no hay por dónde pillarlo. Y además porque también soy muy consciente, y creo que hay que serlo cuando uno hace crítica, de que tu opinión no es la opinión, tu opinión no es la verdad, es solo tu opinión. Si a mí, por ejemplo, no me gustan mucho los Ameritrash, como he dicho antes, ¿para qué voy a ponerme a comentar un Ameritrash y decir me parece una mierda, me parece tal? No, habrá que hacerlo primero basándote en unos mínimos criterios y luego pensando que todo el que te escucha no es como tú. Entonces, yo también me he comedido mucho a la hora de decir si un juego es bueno o malo, sobre todo si solamente juega una partida. Porque esa es otra. Yo es que a lo mejor a la que hace tres, a lo mejor ya ves el juego distinto. A lo mejor al principio te gustaba mucho y dices, guau, este juego es una pasada. Y cuando llevas unas cuantas partidas dices, bueno, pero es que al final siempre es lo mismo. Y a lo mejor juegos que te sorprenden menos al principio y luego ves que sí, que hay una coherencia que no habías visto. Yo digo que es muy raro también que yo juegue muchas partidas al mismo juego, entonces... Ya. Tal, pero sí, es eso. Primero porque me suele gustar casi todo. Segundo, porque soy muy consciente de que a mí no me guste no significa que sea malo. Y bueno, pues en fin, eso. Vale. Bueno, yo creo que... Bueno, una última pregunta, que sería, pues, ¿qué te parece todo esto que se está haciendo Ayudar Jugando? Las DAO, ¿no? Que se proyectan muy bien, las DAO. ¿Qué esperas un poquito de las DAO? No solamente con... tu proyecto de hacer entrevistas y todo esto, que entiendo que las ves como muy fuertes, porque si no, a lo mejor no hubieras hecho todo este despliegue. Pero en esencia, ¿qué es lo que esperas que aporte las DAO al panorama nacional? Las DAO, para mí, el factor interesante que tienen, al margen de... Bueno, dentro de lo que es la afición, pues de alguna manera, está muy bien esa atención al autor, el traer autores de fuera. Yo no soy una persona especialmente fan ni fetichista en ese aspecto, no soy de los que va buscando firmas o va tal, pero está en esa, en ese aspecto está muy bien. No puedo decir nada porque el año pasado no fui, este año todavía no he ido, con lo cual no he visto cómo es, pero en ese aspecto tiene buena pinta. Pero a un nivel fuera de la afición, sí me parece muy interesante el hecho de contar con el respaldo de una institución grande como es el Ayuntamiento de Barcelona. Le puede dar una visibilidad mucho mayor que cualquier otra jornada que se mueven básicamente dentro del ámbito friki. Yo lo que veo es eso, que el hecho de que se haga en una ciudad grande, porque Córdoba es una ciudad, pero es un poco más pequeña. En cambio, Barcelona es una ciudad que, digamos, que está posicionada dentro de pues en Europa. Yo creo que es lo que el principal atractivo es que es Barcelona. Y eso arrastra editoriales como, por ejemplo, Edge, que yo no recuerdo que se mueva tanto para estas cosas. No sé si me equivoco. Es que Edge lleva una política diferente a otras editoriales que a mí me parece igual de acertada. Hace sus Edge Days y todo eso, pero digamos que ahora sí que se ha interesado en participar en esto. Sí, es que el Comas tiene un poder de convicción muy grande. A ver, todo las esto, camisas que te dejan sí. Tonto y... No, es que todo... A ver, todo esto sobre todo es por Oriol. Bueno, el Comas es un personaje muy conocido aquí en Barcelona en el ámbito cultural. Se mueve bien dentro de las administraciones públicas y bueno, tiene su poder de convocatoria y de convicción. Entonces, pues claro, es un factor fundamental él como organizador y haber conseguido el respaldo de una institución grande como el Ayuntamiento de Barcelona que haya apostado por esto. Y en ese aspecto sí puede estar bien por dar a conocer esta afición fuera de los ya aficionados. Sí, sí. Entonces, yo creo que lo está jugando muy bien, ¿eh? O sea, ya te comentaré más después de la jornada, según lo que vea. Ya como mínimo, pero... poner de acuerdo tanto al Ayuntamiento de Barcelona, a editoriales... Luego también al sector de los aficionados. A Ludo, por ejemplo, bien, ¿no? Ha conseguido entrar en el foro de Ludo y decir, oye, vamos a hacer esto. Y que Ludo diga, venga, ¿no? Pues vamos a... Sí, para mí lo más difícil en este caso, para mí es lo del Ayuntamiento. ¿Eh? Sí. Las editoriales suelen apoyar la jornada porque son una publicidad. Y si son en un recinto grande, en una ciudad grande, con publicidad pública y cerca de las Navidades, pues, vamos, para las editoriales es un regalo. Eso no se discute. Contar con Ludo, etcétera, pues un detalle dentro de lo que es, volvemos a la parte del aficionado, pues la importancia del autor, se van a entregar unos premios a autores, no a juegos. Bueno, pues han buscado su hueco por ahí, y yo creo también eso está bien, porque claro, si lo que vas a hacer es copiar a otras jornadas, pues bueno, ya entras ahí en unas batallas que no hay por qué entrar. Entonces, pues, se han volcado más en el tema del autor, han contado con Ludo, entre autores extranjeros, entregarán premios a los mejores autores y ahí han buscado ellos su nicho y me parece que está bien. Ya después de la jornada pues veremos cómo están organizadas y cómo funcionan. Sí, en principio bueno, pinta muy bien todo. Pinta bien. Y en cuanto a ir jugando, que son las otras que hemos estado, pues como siempre maravilloso. Es otro rollo, son unas jornadas siempre distintas por la intención que tienen. Es increíble el nivel de implicación y trabajo de la gente, todo lo que se hace allí. Es increíble como año tras año se queda pequeño el recinto, ya sea Casinet o Cocheres. Sí, yo creo que el Ayuntamiento podría proporcionar un segundo espacio, pero bueno, eso... Es que eso o sea, si en las gestas lo han conseguido, a lo mejor aquí podrían... Sí, pero las gestas no son en Valencia, son en Quart de Poblet. Bueno, pues mejor me lo pones, es más pequeño, tienen menos posibles, sí, ¿no? Pero es más fácil montar un sarado de esto en un pueblo pequeño. Porque en un pueblo pequeño tú tienes acceso relativamente fácil al concejal de cultura. Tú puedes ir y decir, oye, mira, yo tengo un proyecto, y si tu proyecto es serio, probablemente el concejal de cultura por lo menos te escuche. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor tampoco andan tan sobrados de eventos culturales y tienen un presupuesto para eso. En un ayuntamiento grande es muy difícil, porque ya está todo muy pillado, hay muchas asociaciones, hay muchas actos culturales, jornadas, etcétera, que se llevan celebrando la pila de años, que ya son una tradición, es muy difícil entrar ahí a competir. En Madrid, por ejemplo, Madrid capital, no hay nada. Las jornadas que se hacen en Madrid son siempre en los alrededor. Con la apuesta que está haciendo Ana Botella por toda la cultura, no me explico. Las LED, las Tudor Gossum, que es el equivalente un poco de ir jugando, pues se hacen en Alcorcón, donde el ayuntamiento cede un polideportivo de barrio y es lo más grande que hay por allí. Luego, pues las que se celebran en Alcalá, las que se celebran en Torrejón, etcétera, pero siempre organizadas por una asociación en un entorno mucho más pequeño. Unas jornadas grandes no hay. Y es una pena, porque algo como Llevar Jugando o como Ludo Ergo Sum, cuya finalidad es puramente benéfica, que no cuenten con un apoyo público, pues es una pena. Bueno, la escuela... De hecho, Ayudar Jugando tiene que pagar para alquilar cocheres o para pagar el casinet. Sí, sí, no, y hacen una labor un poco reconocida. O sea, los aficionados sí, se lo agradecen y reconocen, pero ya está, ¿no? O sea, y quizá porque los juegos a lo mejor, pues eso, ¿no? Que no están percibidos todavía como algo que pueda dar, que tenga una proyección, digamos, para el ayuntamiento, que pueda vender como cultura. Las DAO es una excepción que confirma esto que digo. Y que quizá en el futuro, pues, se amplíe y sea mejor y con más ayudas por parte de las instituciones. Pero por ahora es lo que dices, que estaría, es pequeño. Y... Digo, estaría muy bien que el ayuntamiento, que fuera, pues diera un poco más de apoyo a estas pequeñas jornadas. No estoy diciendo que vayan a hacer sombra al tabú o algo así. No, porque menos. No juegan, yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo, pero hombre, un poco de apoyo a gente que está haciendo una labor importante, una labor social importante. Bueno, pues yo creo que hemos hablado de todo. Han sido unos 20 minutos largos, ¿no?, de entrevista, que es lo que te he dicho. Sí, 56. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, si te parece. Si quieres añadir alguna cosa. Pues nada, saludar a todos tus compañeros de podcast también, que os escucho siempre. Pues nada, muchas gracias por la entrevista y creo que ahora vamos a ir a comer, ¿no? Pues sí. Porque todo no, esto... No lo hemos ganado, esto lo vamos. Perfecto. Pues nada, nos escuchamos y un saludo para todos los que escucháis El Peón Amarillo. Creo que este es el último episodio de la temporada. Es que me corrija Kabutor. Y un saludo, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Como veis, este año nos vamos a despedir con todos los colaboradores. Vamos, y ahora mismito viene el amigo Celacanto y nos va a entregar su sección. Pero primero voy a hablar de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Y esta semana va a ser una cosa cortita, menos mal, porque si no se nos va a ir el podcast a las 5 horas. Y va a ser una cosa cortita, pues son dos juegos que ya he jugado otras ocasiones. Creo que ya he hablado de ellos. El primero fue Brass, de Martin Wallace. Nos juntamos tres personas, Ángel, Valentín y yo, porque hubo bajas, hubo problemas, hubo... Bueno, la organización de la quedada fue un cristo, no la voy a contar. Y al final nos quedamos los tres y dijimos, vamos a jugar al Brass, porque tenía muchas ganas, era un juego duro, no habían jugado nunca. Yo había jugado un par de veces y es una de las ocasiones ideales para jugar al Brass, porque el Brass es un juego muy duro. Es un juego de estos que los jugadores que han jugado 50.000 partidas, sobre todo en la web, está online, que hay para jugar, pues te meten una paliza, porque es un juego de estos duro, duro, que hay que saber tener una estrategia y hay que tener una manera de jugar. O sea, no, nosotros íbamos ahí a hacer, al principio íbamos y vamos, hacía tanto tiempo que no jugaba que fijaros cómo fue la partida de desastre, que empezamos a jugar la partida y cuando llevábamos las primeras 8 cartas que juegas tuvimos que volver a empezar la partida porque habíamos hecho tantas reglas mal, había explicado las reglas fatal, me estaba leyendo las cosas fatal, bueno, un desastre. Así que dije, vamos a volver a empezar porque esta partida es que no vale para nada, el juego es largo y merece la pena, si no hemos jugado 8 cartas, pues volver a empezar. Y Brass es un juego de la se supone que es de la reconstrucción industrial de Inglaterra y tal, y de la época, como pasan de la época del algodón, en la época de los canales, a la época del ferrocarril. Y bueno, el juego es muy económico, es todo el rato de intentar sacar industrias y hacer que esas industrias tengan un beneficio. El juego tiene una mecánica muy, muy original. A mí me gusta mucho la parte en la que solamente obtienes beneficios cuando volteas una industria. O sea, tú construyes una industria del algodón y cuando la volteas, cuando vendes la mercancía, la volteas y te llevas un beneficio. Lo mismo con el carbón, con el metal, con todo, con el puerto. Construyes algo y ese algo no lo utilizas, no te va a dar ningún beneficio. De hecho, te va a hacer una putada porque te ha gastado el dinero, ha gastado el tiempo, ha gastado los recursos. Y es un juego a mí me gusta jugar en estas condiciones porque son dos personas que no habían jugado nunca. Yo había jugado un par de veces, pero prácticamente no me acordaba nada, con lo cual me gusta jugar. Si viniera un tío de estos que está todo el día jugando online y se sentara en la mesa, pues ya se te quitan la gana de jugar, porque es que da miedo porque la estrategia en este juego de un tío que haya jugado 50 partidas, un tío que haya jugado 3, pues no tiene nada que ver. O sea, te meten una paliza. De hecho, yo ahora estoy pensando en otra estrategia que me gustaría hacer y me gustaría probar, pero dices, claro, es que estas cosas yo no sé si funcionarán. De hecho, es un juego muy duro porque durante toda la partida estás sin dinero. Estás todo el rato, un juego de estos que cobras de vez en cuando, cobras dinero, pero estás toda la partida sin dinero. Y todo el rato tienes que estar valorando si tomar un crédito o no. Y al principio del juego parece muy obvio que hay que tomar muchos créditos. La típica mecánica del Wallace, que tomas créditos y bah, apenas te pasa nada, te echas un poquito para atrás y ya está. Pero según vas avanzando en el track de beneficios, cada vez que tomas un crédito bajas más, con lo cual si pegas dos créditos pegas un pelotazo para abajo que no veas. Entonces hay que estar muy atento a cuándo pedir un crédito, depende de la posición en la que estés en el track, cuándo invertir el dinero, y encima un edificio que vale 25 de dinero igual te da solamente 13 puntos de victoria, y dices, joder, pues este 25 me da 13, merece la pena, no merece la pena, y es muy complicado. Por eso digo que una persona que haya jugado 25 partidas te machaca, vaya. De hecho, ahora mismo me están metiendo en el foro de la BGG y si lo ordenas en la sección del Brass por los artículos que más gente ha pinchado, hay un tío que es 50 partidas jugadas, recomendaciones. Y empieza el tío... vamos, solamente me he leído el primer párrafo y ahí lo he dejado porque he dicho, esto no es para mí. Aparte que no me gusta mucho leer la guía de estrategia porque creo que es una de las cosas bonitas del juego, que es descubrir tu minuto de estrategia. Pero empezaré la estrategia y te dice el tío, bueno, si cada fábrica de algodón de nivel 1 vale 0,50 Wallace, lo llama el tío. La fábrica de nivel 2 vale 0,75 Wallace. La fábrica de nivel 3 de algodón vale un Wallace, que es una medida ilusionaria que se ha hecho el tío. Dice, pues lo que tenemos que hacer es en la fase del canal intentar acabar por lo menos con 3,75 Wallace. Y dije yo, ahí ya se me cruzó el cerebro y dije, hasta aquí hemos llegado. Pero vamos, es un juego muy divertido, divertido en el concepto de que es un juego duro, que es un juego que te exige mucho, que tienes que estar pensando, que la verdad es que da mucho el análisis parálisis. Nosotros estábamos jugando, ya digo, Ángel, yo y Valentín, y cuando estábamos jugando Ángel me hizo un chiste y dice, ¿tú sabes por qué a Valentín le llama Valentín? Y dice, porque Valentín, es un chiste muy malo, pero lo tenía que contar. El caso es que el juego, claro, se hace largo, es muy pesado, y al final del todo dices, pues sí, ha merecido mucho la pena, has hecho muchos puntos, te vas expandiendo, y bueno, al final del juego, la verdad es que jugamos una partida, empezamos... yo empecé en la parte del norte del mapa, Valentín y Ángel empezaron abajo, empezaron un poco a pelearse, sobre todo por la zona de Manchester, pero claro, es muy interesante pelearse por la zona de Manchester, porque luego si controlas las ferrocarriles que están alrededor, te da un montonazo de puntos, porque Manchester es una ciudad de esas grandes, te da un montón de puntos, depende de las ferrocarriles, y claro, yo me quedé un poco en la parte de arriba, y ahí estaba haciendo mis puntitos con las granjas de algodón y los puertos y tal y cual, y al final construí un astillero en Liverpool, que creo que es lo que me salvó. En la segunda era, en la era del ferrocarril, construí otro astillero, que también es lo que me salvó, más o menos, y bueno, intentando hacer un poquito puntitos ahí por mi lado, intentando desarrollar el carbón, porque era lo más barato. Decía, bueno, si saco carbón, el carbón parece que se va a vender, con lo cual, pues te la juegas un poquillo a que se venda el carbón, no mucho, porque sí que hay mucha demanda de carbón, e intentar un poco, porque volteas la ficha y te da 7 de beneficios. Y bueno, con eso, rascando poquito a poquito, pues al final hicimos el recuento final y íbamos todos muy igualados en el track de puntos de victoria. En el recuento final yo hice 97 puntos, que me parecen muchísimos, y Valentín y Ángel hicieron 80 y algo, y claro, pues al ir igualado yo me hice 10 puntos más, no sé cómo, porque la verdad es que estuvimos sumando ahí en el tablero y bueno, me alegro de haber hecho muchos puntos, pero y al final gané yo. La verdad es que me gustó la partida, fue muy duro, muy duro, muy duro, y a ver, son estos juegos que cuando acaban dices, sí, está muy bien, me ha gustado mucho jugar, pero dices, hombre, lo que es divertido, no ha sido muy divertido, ha sido como de un trabajo. Muchas veces te sientes como un trabajo, dices, estás ahí pensando, dices, claro, esto te coge un tío de eso. Ya digo que este juego hay que jugarlo en condiciones ideales, es decir, con alguien que no haya jugado 50 partidas, con alguien que haya jugado como tú una, dos o tres veces y que sea divertido jugar, porque si no, es que vamos, que no tiene que ser nada divertido. Pero sí, es un juego duro, es un juego muy bueno de Martin Wallace, de los mejores. Yo creo que es de los... Yo le diría que es el número 2. Me gusta el Age of Steam y luego me gusta el Brass, por lo menos de los que yo he probado. Y el segundo juego que jugamos fue para el tiempo que nos quedaba. Estuve buscando unos fillers en el armario, no había ninguno, y al final saqué el Ubongo. Ubongo, ya sabéis que es el puzzle de resolución simultánea ese que me gusta mucho. Y me gusta mucho, pero lo tengo ahí en el local. Los juegos que tengo en el local son juegos que tengo ahí arrumbados, que no sé lo que haré con ellos un día. Pero es que me gusta mucho, pero es que no le gusta a nadie. Los puzzles de resolución simultánea tiene muchos problemas, hay gente que los odian totalmente, y los saqué, y Valentín, por ejemplo, no había jugado, y al principio, los tres primeros puzzles le... No, joder, no me sale esto, no me sale... Claro, si no has jugado nunca, pues también te cuesta más. Y Ángel y yo, pues más o menos íbamos jugando, y claro, como yo he jugado unas cuantas veces, pues ya, quieras que no, un poquito sí que te da. Pero luego cuando empiezas a cogerle el ritmo ya, empezó Valentín ya pum pum a cogerle más el ritmo y ya le salían más los puzzles. Pero claro, te da miedo en esas situaciones porque dices, joder, es que yo qué sé, te pones aquí a hacer un puzzle, otro, y no te sale, y al final dices, mira, el juego está a la mierda, y le metes una patada y dices, no quiero jugar más. Por eso digo que este tipo de juegos son muy complicados. Hay que jugarlos con paciencia y sobre todo al principio con la gente nueva decirle, bueno, tranquilidad, si no te sale, tú sigue probando y tal. Nada de restregarle por la cara lo malo que es ni nada de eso, porque entonces ya te lo cargas para los puzzles de resolución simultánea para el resto de los tiempos. A mí me gusta el Ubongo. Creo que es un buen juego de iniciación de si te gustan este tipo de juegos, pero me gustaría que fuera más difícil. Me gustaría que... Porque en realidad el reto del Ubongo se basa en quién lo resuelve más rápido. Cuando lo divertido yo creo que sería... cuando no los puedes resolver, cuando resuelves, por ejemplo, un juego de, sé que hay muchas versiones de Ubongo, no he probado ninguna más, pero me gustaría una versión de Ubongo donde pudiera resolver el 50% de los puzzles. O sea, solamente cuando te toca uno, la mitad de las veces dices, no lo voy a resolver porque es tan difícil que no lo voy a resolver, y la otra mitad de las veces sí, por lo menos te da más satisfacción, creo yo. Pero bueno, un juego muy bueno, a mí me gusta mucho, pero ya digo que este, por ejemplo, para la familia no, porque siempre hay alguien que se le cruza el cable y le mete la patada al juego y ya lo condenas para el resto de la vida. Y nada más, hasta aquí hemos llegado en el 2013. Ahorita mismo viene el amigo Celacanto con su sección, que está muy bien, no os la perdáis, de verdad. Yo tengo mucho cachondeo, pero de verdad, muy interesante. Yo ya me la he escuchado y, bueno, como siempre, vamos a aprender muchísima historia de un periodo que prácticamente yo no sabía nada. Y luego al final nos hablará de un juego que merece la pena, creo yo. Yo me despido. Ya hasta, creo que hasta enero no creo que haya más programas. Después de Reyes, una vez pasadas las fiestas, cuando vuelva la tranquilidad, volveremos otra vez con las emisiones. Y nada, os deseo unas felices fiestas, que paséis con la familia y nada, que lo intentéis aguantar lo mejor posible. Y si la fiesta de fin de año es en el edificio de Nakatomi Plaza, no vayáis, que John McClane seguro que no va a estar esta vez. Adelita se llama la ingrata, la que era dueña de todo mi placer. Nunca pienses que llegue a olvidarla, ni a cambiarla por otra mujer. Nunca pienses. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Como pudisteis ver, la semana pasada faltamos, pero vamos a intentar recuperarlo hoy con un programa especial un poco para cerrar el año. Y como habéis podido ver por la grabación de la musiquilla del principio, vamos a dedicar todo el programa a hablar sobre la Revolución Mexicana y, en particular, sobre el Porfiriato. Claro que cuando haces un programa sobre historia de México o una cosa así, tienes que plantearte un... ¿Qué demonios? ¿Mi audiencia sabe algo de México? ¿Qué demonios sabemos de México? Porque yo presupongo que la mayoría de la gente que me está escuchando aquí, pues probablemente un 90% son españoles. Sé que hay algún mexicano al que ya le pido disculpas de antemano por cualquier tema que le pueda ofender, lo que diga a continuación, pero presupongo que la mayoría de la gente no tiene mucha idea de lo que ocurrió en México, y menos en el siglo XIX. Porque este tipo de cosas realmente pues no se estudian en ningún lado. O al menos no las estudiamos aquí. Cuando el actual México es un poco, vamos a decir, el heredero de lo que se llamaba administrativamente el Virreinato de Nueva España. Y que era mucho más grande, lo es en el momento de la independencia, de lo que es el México actual. Comprendía también gran parte del sur de Estados Unidos, toda California, Nuevo México, Texas, y también comprendía gran parte de los pequeños países que hay en Centroamérica hacia el sur hasta llegar a Colombia. Bien, sin duda era, de todas las zonas coloniales españolas, la más populosa, la que tenía una dinámica social más fuerte y más grande, un mayor número de intelectuales y donde había más vida social en comparación al resto de los sitios. Pero todo eso no se traduce en una mayor prosperidad una vez que se consigue la independencia. La independencia cuesta mucho, además, empieza en 1810 a haber una serie de movimientos por ella, pero hasta 1820 no se consigue una independencia real. Y se consigue después de una guerra civil muy costosa y con muchísimas víctimas. Y como os decía, una vez que se consigue la independencia, eso no se traduce en un progreso inmediato del país, porque tiene que ir afrontando una serie de problemas que son inherentes y que seguirá sufriendo durante gran parte del siglo XIX. El primero de ellos es que carece de infraestructuras muy básicas y de maquinaria y de un poco de protoindustrialización que había en la época. Pensar que México es un país enorme, gigantesco, con zonas que en aquellos tiempos todavía estaban casi despobladas o que tenían una población muy pequeña, zonas de estepa al norte, desértica, inmensos valles medio selváticos hacia el sur, una orografía terriblemente difícil de conectar y carece de ríos grandes que sirvan de arterias de comunicación entre el país. Por eso hacía falta pues lo que harán hacia finales del 19, que es hacer toda una red de ferrocarriles que vertebre un poco todo el país. Además, estas infraestructuras y esta economía no mejorará porque no hay una estabilidad política que permita ir invirtiendo un poco en que mejoren estas cosas. México afronta dos grandes problemas de inestabilidad. El primero es la propia inestabilidad interna del país, porque se establecen una serie de luchas entre liberales y conservadores y no se llega a hacer efectivo un gobierno fuerte que consiga reemplazar a la antigua autoridad colonial, con lo cual siempre van a estar, que más que menos, luchando y dando golpes a estados que no acaban de fortalecer el gobierno del país. El general Santa Anna es quizá lo más parecido que se pueda ver a un gobierno fuerte en aquellos años, pero nunca deja de ser más que un caudillo local venido a más, en vez de un presidente reconocido por todos los mexicanos y gobernando un estado centralizado. Pero bueno, tan importante, o incluso más que las luchas internas en México, para explicar la situación del país, están las invasiones externas. Y México tuvo bastantes durante el siglo XIX. La primera y la más conocida es la invasión de Estados Unidos. Tuvieron una guerra con Estados Unidos entre el año 46 y 48, en el que, bueno, primero se independizó Texas y después perdieron toda una serie de territorios al norte, que acabaron formando los estados de hoy, que hoy en día son pues Nuevo México, California. Pero menos conocido e igualmente importante que la guerra con Estados Unidos es la guerra que tuvieron con Francia. Y es que, aunque parezca un cuento de ciencia ficción para todos aquellos que... un what if histórico, para todos aquellos que no supieran la anécdota, los franceses, junto con España e Inglaterra, invadieron México para exigir el pago de deudas del país. Y aunque los otros países se retiraron, España e Inglaterra, los franceses se quedaron y acabaron imponiendo un emperador en el trono, Maximiliano I, que era un Habsburgo y que los conservadores aceptaron como su rey porque era de la misma familia que había gobernado México hace muchos años. La aventura francesa duró unos cuantos años y al poco tiempo acaba habiendo una guerra civil que termina eliminando a Maximiliano del poder y ejecutándolo. Con lo que México deja por segunda vez de ser un imperio y pasa a volver a ser una república. Una república, por cierto, que en esos años, en los años anteriores a la intervención francesa y en los posteriores, estaría gobernada por un presidente indígena, Benito Juárez. Esto para que os quede una idea de cómo en México se había conseguido llegar a hacer, y se conseguirá hacer mucho más adelante, que la mezcla de razas acabara siendo pues una riqueza nacional. Y pensar que aún hemos tenido ahora el primer presidente negro en Estados Unidos y probablemente nunca vamos a tener un presidente indígena. En aquellos tiempos, en la sociedad mexicana, era mucho más definitorio pues la clase social o la riqueza que tenías o el sexo, desgraciadamente, que la raza. El caso es que Juárez es un presidente muy importante, es el gran presidente liberal de la historia de México. Los conservadores estaban completamente desacreditados después de haber apoyado la intervención francesa, con lo cual él gobierna durante un tiempo sin oposición y haciendo toda una serie de reformas que serán muy importantes en México. Aunque, bueno, en realidad no se puede decir sin oposición, porque el gran rival político de aquellos años de Juárez sería un señor que era general y que había sido el gran héroe de la guerra contra los franceses. Había tomado toda una serie de conquistas heroicas en aquella guerra de independencia o guerra civil y tenía una reputación de hombre militar de hierro. Estamos hablando, por supuesto, del señor Don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Para abreviar, a partir de ahora le llamaremos simplemente Porfirio Díaz. Don Porfirio había nacido en Oaxaca, era vecino de Juárez y curiosamente también viene de orígenes humildes a la vez que Juárez. Y aunque no era indígena como Juárez, sí que era mestizo. Su madre sí que era una pobladora original de México. Y es curioso que comprobar que el señor Porfirio se vería quejado de la misma enfermedad de la piel que sufría Michael Jackson. Y es que con el pasar de los tiempos, en las fotos oficiales, su piel se iría blanquificando levemente. Para aprovechar un poco esta fama que tenía y para extender sus ideas políticas, decidió presentarse a la presidencia de México en el año 1867 contra Juárez. Y fue derrotado por una paliza brutal. Juárez había vuelto, era el presidente que estaba antes de los franceses, y su vuelta estaba más que cantada. Así que Porfirio se retiró un tiempo a su hacienda, estuvo sufriendo una serie de penurias económicas de un rico hacendado, y decidió volverse a presentar otra vez en 1861, también contra Juárez. En realidad había una ley que limitaba los mandatos de los presidentes en México, pero Juárez estaba invocando alguna extraña ley y haciendo eco de la situación excepcional que vivía México. Se estaba presentando por segunda vez y volvió a ser derrotado Porfirio. Lo que no llevó nada bien. Así que decidió levantarse y dar un golpe militar. Pero a la mitad de ese golpe militar, pues Juárez muere y se convocan nuevas elecciones. Con lo cual, Porfirio decide plantar las armas y volver a probar suerte en hacer otras elecciones contra otro candidato. Y vuelve a ser derrotado por tercera vez. Así que a los pocos, cansado ya un poco de este ninguneo de las elecciones que sí, que sí no, decide dar de una vez por todas el golpe de estado, derrocar al presidente y colocarse él como legítimo presidente de México. A partir de ahí, Porfirio intenta afianzarse en el poder poquito a poquito. Celebra su primer mandato de presidente sin ningún problema y después se presenta una persona de su completa confianza que gana y él ejerce un poco de poder en la sombra. Y en el siguiente mandato se vuelve a presentar él como presidente y vuelve a ganar. Y a partir de ahí empieza a cambiar la constitución para que el cargo de presidente pueda ser reelegido anual, a los 6 años, que creo que es el periodo de presidencia en México. Y a partir de ahí irá ganando todas las elecciones haciendo fraudes electorales absolutamente mayúsculos. Podemos decir, sin lugar a dudas, que desde 1876, que consigue el poder, y salvo ese breve interregno, Porfirio Díaz gobierna México casi ininterrumpidamente hasta 1911, donde no perderá unas elecciones, sino que será echado, como veremos dentro de poco, por una completa revolución. Bueno, si a mí me hubieran preguntado como analista o político en aquellos años si en 1876 si el gobierno de Díaz iba a durar una legislatura o dos, probablemente hubiera dicho que no. Porque en el momento que Porfirio Díaz llega al poder, México está teniendo los mismos problemas que había tenido históricamente, que ya os hacía alusión. Y además tenía el problema añadido de que él había llegado por un golpe de estado al poder y que Estados Unidos no veía nada bien eso, ni las potencias extranjeras. Y además, sumado a eso, el hecho de que los poderes locales y regionales actuaban un poco a la buena de Dios, pues nada presagiaba hacer pensar que Porfirio podría mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Pero curiosamente, el general se revela como un brutal animal político que consigue establecer toda una red de alianzas en todo México que le permiten gobernar con una relativa estabilidad. No podemos saber, porque no lo tenemos delante, para verlo o para ver las manipulaciones que hacía, pero Porfirio es capaz de hacer que, para empezar, las diferentes facciones dentro del régimen sean estables y él actúe de árbitro entre ellas. Y entre los poderes locales y los gobernadores y los dueños de Hacienda y los inversionarios extranjeros, también establece una serie de normas y establece una serie de acuerdos con los cuales consigue llevarse con todos bien, algo muy difícil. Y es que él sabía bien cómo medir a las personas, cómo pulsarlas. El estado de Porfirio había llegado por un golpe de estado al poder, pero no era un estado represivo policial, era un estado autoritario. Y él siempre prefería gobernar con puño de hierro con guante de seda. Siempre cuando se veía ante una situación difícil, prefería pactar con la persona que tenía delante, sobornarla, incorporarla al régimen, exiliarla, convencerle de que hiciera otra cosa, llegar a una serie de acuerdos. Y solamente en los últimos casos, en cuanto veía que eso era imposible, o cuando veía que la persona no le podía hacer nada de daño de ninguna manera, decidía hacer soluciones más definitivas y asesinatos y matanzas. Por medio de estabilidad política, pues Porfirio consigue convertirse en una especie de árbitro entre los diferentes poderes en México. En aquellos tiempos nada se movía sin que ir a consultar a Porfirio y ver qué tenía que decir. Había una disputa entre dos personas, entre un hacendado y el gobernador. Se veía a Porfirio y lo que decía Porfirio iba a misa. Incluso, por ejemplo, él gobernaba muy eficientemente a base de nombrar a los gobernadores que tenía en cada estado. Y sabía muy bien medir a las personas, sabía quién le iba a traicionar y quién no le iba a traicionar, y sabía elegirlos muy bien. Aunque existían elecciones fraudulentas en aquellos años, lo que no existía en México eran partidos políticos ni nada así, sino simplemente había un candidato institucional que era Porfirio y otros que se presentaban por hacer el paripé. Pero sí que había corrientes dentro del régimen, como las que os estaba diciendo. La primera de ellas son los militares. No os olvidéis que Porfirio había llegado al poder por medio de un golpe militar. Pero al revés que en otras dictaduras latinoamericanas, pues Porfirio no se apoyó en el ejército para gobernar. Es más, redujo la cantidad de hombres en el ejército, redujo las fuerzas del ejército y se apoyó sobre todo en unas guardias rurales, se llamaban los rurales, que servían para dominar un poco las zonas alejadas de México. Pero intentó reducir el poder del ejército dentro de la política. El principal líder de la facción de la gente del ejército era un tipo llamado Bernardo Reyes. Bernardo Reyes durante mucho tiempo es un poco el tipo que está a la sombra de Porfirio Díaz y que él se ve como uno de los posibles candidatos para ser su sucesor en cuanto Díaz algún día deje el cargo. Reyes hará lo más parecido que haya a un partido político dentro de México en aquellos años, que es coger a todos los soldados que eran un poco más o menos clase media y organizarlos dentro de una fuerza que tuviera un poco de actividad política. En la otra gran familia y con la que estaban enfrentados estos militares eran los conocidos como científicos. Esto de los científicos era una cosa muy curiosa. Los científicos venían a ser un poco pues lo que fueron aquí los tecnócratas del Opus Dei para Franco. Eran unos señores tecnócratas, no cercanos al régimen, pero que venían con unas ideas nuevas, con unas ideas de cómo establecer una serie de reformas para hacer avanzar el país. Y Díaz, que es una persona que no tiene estudios y que no tiene demasiada formación, decide confiar en ellos, que eran todas personas muy preparadas y muy cultas. Aunque el lado tenebroso de estos científicos es que no tenían ningún apoyo del pueblo. La gran paradoja de los científicos es que siempre intentarán conseguir formar un partido y no lo llegan a conseguir en ningún momento. Porque su mensaje no cala demasiado entre la población. Los científicos eran unas personas que creían en el positivismo y creían en el darwinismo social extremo. Esto que suena así muy nazi en el México del siglo XIX viene a ser pues un poco eso, pero de una manera más relajada. Lo que venían a decir esos científicos es que que los fuertes tenían que superar a los débiles, y además tenían esa cierta teoría que existe durante mucho tiempo en América Latina de que todo es una lucha entre barbarie y civilización, y que las razas son importantes a la hora de decidir quién es civilizado y quién no. Durante todos estos años, Porfirio, con ayuda de sus científicos, lleva a cabo toda una serie de reformas económicas que transforman México por completo y que la dotan de una solución a ese uno de esos primeros problemas que decíamos. Ahora que ya tiene estabilidad política, México lo que tiene que tener es un crecimiento económico. Y esto es lo que va haciendo Díaz a base de los consejos que le van dando estos científicos. Abrir México a las inversiones extranjeras, abrir México a la industria. Y esto es un poco lo que harán durante todo el porfiriato. Conseguirán traer el progreso a México. Todo el progreso que tenían que haber tenido durante el siglo XIX lo tienen de golpe en estos 30 años de gobierno. lo primero que hace Díaz es estabilizar el país y eso empieza a atraer la inversión extranjera. Y Díaz empieza a facilitar y dar facilidades a alemanes, a franceses, a ingleses, a americanos, para que establezcan sus industrias en todo México. Hay una anécdota muy divertida que no viene mucho al caso, pero tengo que comentar, y es que en uno de los libros que estaba leyendo para la documentación, parece ser que en algún museo en México hubo un presidente en los años 80 que tenía una especie de rollo antiimperialista y propuso hacer una especie de salón que tienen en el que van listando todos los agravios que ha hecho Estados Unidos durante todos los años en México, las intervenciones. Y bueno, durante los primeros años de la República Mexicana hay muchas intervenciones, las hay en los años 80, las hay en todas las épocas. Durante el porfiriato, durante los 30 años del porfiriato, en los primeros años hay alguna. Y después no hay ninguna hasta 1906, que hay un pequeño incidente. Pero son durante esos, pues digamos, 26 años de los 30, no hay ningún conflicto con Estados Unidos. Eso puede dar una muestra de lo complaciente y las facilidades que les da Porfirio Díaz a los inversores extranjeros. Los americanos, por ejemplo, traen todo el ferrocarril a México, sobre todo en la zona del norte, porque en aquellos tiempos la zona del norte era la que se dedicaba a la minería. La zona centro se dedicaría un poco a grandes plantaciones de agricultura, a azúcar, a frijoles, diferentes cosas de agrícolas. Y la parte del sur, la parte de Yucatán, se dedicaría exclusivamente al cultivo del jeneguén, que es una especie de rafia, que es lo que llamamos aquí, que sirve para hacer textiles y casas de estas. Bueno, el caso es que la minería la aprovecha los Estados Unidos y prácticamente ellos construyen la red de ferrocarriles que no va a Ciudad de México, sino que la organizan de tal manera que los ferrocarriles van a los estados del norte, a Sonora y Chihuahua, y ya se meten directamente en territorio americano. Otra prueba de la complacencia es que, por ejemplo, el agravio ese que os decía, que ocurre en 1906, es que Porfirio Díaz deja que los Rangers de Arizona entren en territorio mexicano para sofocar una huelga de unos mineros del cobre que había en México. Sea como fuere, el avance del progreso y la industrialización en México en aquellos años es absolutamente incontestable. Aumenta la población de 9 a 15 millones, las exportaciones se multiplican por 6 y se cancela por completo las deudas que tenían el país. El problema, y que es la gran base que acabará dando lugar a la revolución, es que todo este crecimiento de golpe en 30 años es tan rápido y tan fuerte que acaba ocasionando muchísimos desequilibrios a nivel social. Os he dado antes, por ejemplo, unas cuantas cifras simpáticas, estas que os decía ahí. Ahora os voy a dar una verdaderamente estremecedora. Un peón agrario cobraba en 1800 el mismo sueldo que cobraba en 1910. Para que veáis, si se os quede claro, que cualquier progreso y cualquier movida que os digan de que el progreso humano es infinito, no tiene nada que hacer si tiene delante a la codicia humana. El problema es que todo este avance económico que se ocurre durante estos 30 años es tan rápido que no se puede absorber. Y además Porfirio hace unas leyes y legisla de una manera que beneficia por completo a los hacendados y a todos los grandes empresarios y a los inversores extranjeros respecto a la población. Si la pirámide de clases de una sociedad civil es una mexana, es una pirámide, durante el porfirianismo la pirámide social no era una pirámide, era un tatami con un ladrillo encima. Las clases medias eran muy pequeñas y ni qué decir tengo que deciros sobre las condiciones laborales. Jornadas de 10, 12 horas, trabajo incansable, ningún tipo de protección social. Ni hablar del derecho a huelga, ni hablar de ningún tipo de libertad civil o de seguridad para las personas que estaban en la parte más baja del escalafón social, que eran muchas. Pero especialmente destacado, porque tengo que hablar de ello, es lo que ocurre con los trabajadores agrarios, que eran muy importantes porque México realmente seguía siendo un gran país agrícola, aunque la minería era importante en el norte. Lo que ocurre en aquellos años es que en México había habido una serie de leyes que habían ido a por la desamortización, por quitarle tierras a la iglesia para dárselas a personas que las fueran a utilizar, igual que ocurría aquí en España. Lo que pasa es que eso al final acabó generando grandes haciendas que acumulaban los territorios. En el espíritu de esas leyes de desamortización se empezó también a quitarle tierras a los nativos. En México todavía es un país que tenía mucho componente de agricultores indígenas que tenían unas tierras que eran suyas de forma tradicional. Y el gobierno en ese momento, para favorecer la ambición sin límite de los hacendados, que además por la perspectiva económica están creciendo porque es fácil hacer exportaciones, entonces necesitan más y más dinero, y se dedican a quitarle las tierras a los nativos y quedárselas ellos. Lo cual provoca un nexo rural muy importante. Mucha gente se va a las ciudades, pero la mayoría tiene que quedarse dentro de las propias haciendas, convirtiéndose casi de facto en poco menos que esclavos. Los hacen vivir dentro de las haciendas a los campesinos, en unas cabañas en las que ahora les cobran el alquiler, en unas tiendas en las que se ven obligados a comprar todo tipo de productos para trabajar la tierra, y que son a unos precios tan exorbitados que con el tiempo los campesinos están endeudados con el señor y no pueden moverse de donde están, con lo que terminan en una especie de trabajo de subsistencia puro y duro, y en el que además cualquier tipo de duda o de secesión es duramente reprimido, porque los hacendados son casi señores feudales en sus haciendas. Era habitual, por ejemplo, que si se producía un robo en una hacienda, enseguida sonaran las campanas y se llamara a la confesión múltiple de todo el mundo para que quedara en evidencia quién podía ser el ladrón. Que un campesino se rebelaba y montaba bulla, enseguida llegaban los rurales y lo reclutaban y lo mandaban al otro extremo del país a combatir. Y en el caso de que hubiera un tema más grave todavía, se podía fácilmente hacer y matar a unos cuantos para utilizarlos como escarmiento. Mención aparte reciben lo que le ocurre a varios de los pueblos indígenas que todavía tenían comunidades muy fuertes en México. Los yaquis en el norte eran una gente que había permanecido más o menos intocada porque vivían en una zona desértica que nadie le interesaba. Pero cuando los hacendados van extendiendo sus haciendas por esa zona, hay unas guerras con los yaquis y muchos de ellos son reducidos a la esclavitud y mandados a zonas completamente distintas como Yucatán. Y cuando digo esclavitud, digo esclavitud de verdad, no economía de subsistencia. Aunque la esclavitud había sido prohibida en México a principios del siglo XIX, de facto seguía existiendo en aquellos años. Otra represión importante es la que ocurre en la zona de Yucatán, antes de todo esto, donde los campesinos de la zona intentan rebelarse y proclamarse república independiente. Ambos casos, el de los yaquis o los de los indios del Yucatán, acaban siendo duramente reprimidos por Porfirio. Y hay muchos otros problemas que afectan a la gente que no participaba del disfrute de la riqueza que se estaba generando. Pues una inflación gordísima de golpe cuando entraba el capitán extranjero en el país, problemas de crisis de subsistencia porque no se hacía las vías de comunicación pensadas para satisfacer las demandas de la población, toda una serie de problemas que son el germen de lo que luego veremos en la revolución. El mayor problema, sin embargo, no es que esto esté así o esté de esta manera, sino que no tiene visos de cambiar. Y es así en este momento cuando será mejor que pasemos a los últimos años del Porfiriato, que marcan un poco lo que es su declive. Había vendido, ya les vendió los terrenos a los que tienen dinero. Los pobres nos quedaremos. Así... Probablemente, si Porfirio Díaz se hubiera retirado a principios del siglo XX, la historia le recordaría con mejores ojos. Pero el problema es que se enquistó en el poder y los últimos 10 años de su gobierno, los últimos 10 años del porfirianismo, serían bastante sombríos. En primer lugar, porque la coyuntura económica ya no era tan buena como fue durante los años del crecimiento. No es que hubiera una crisis terrible, pero había unas, en un momento se llegó a un tope de producción y los precios internacionales bajaron. Hay una pequeña crisis en 1906 y eso pues afecta a todo el país. Y como las estructuras de la gente que no tenía mucho dinero no tenían ninguna salvaguarda, pues en cuanto hay un pequeño toque, se nota muchísimo y se resienten. Hay un pequeño polvorín ahí para que estalle. Pero es que además las clases medias, que había pocas, pero las iba viendo y cada vez un poquito más por el crecimiento que había habido, tampoco veía una solución política entre aquellas personas que no eran capaces de entrar a ser parte del régimen, pero que tenían algún tipo de aspiración. Un segundo problema que hay es que no se ve una salida política al régimen, no se ve cómo organizar una sucesión. Entre los poderes del régimen hay un problema. Porfirio ya es una persona mayor, tiene cerca de 70 años y todos sus asesores, todas las personas que lo rodean, son personas también bastante mayores. Entonces, eventualmente, simplemente por la edad, esto va a tener que cambiar, pero no se ven visos de cómo se va a poder hacer. Los científicos, este grupo que os decía al principio, tienen un problema, que es que no son capaces de hacer un programa político que pueda llegar a las masas, porque con el darwinismo social tú no convences a mucha gente si no eres tú el que está en la cima de la pirámide darwinista. Y aunque Porfirio prefería nombrar a alguno de los científicos como su sucesor, siempre iba a ser un candidato impopular. Por ejemplo, el que fue el líder de los científicos durante mucho tiempo era un señor llamado Don Luis Terrazas, que era un empresario y ranchero de Chihuahua, que prácticamente dominaba toda Chihuahua. Él decía en una cita: "Chihuahua, soy yo". Y es que realmente tenía haciendas que tenían el tamaño de Massachusetts. Pues este señor era un empresario sin escrúpulos, ranchero, que había hecho su fortuna a base de hacer los negocios de una manera muy agresiva y muy fuerte. Y no era una persona muy popular para suceder a Porfirio Díaz. El otro grupo que podía haber entrado en liza era el de los militares, con Bernardo Reyes. Y lo intentan en algún momento determinado. En algún momento Bernardo Reyes empieza a promoverse como candidato a vicepresidente, digan que le propongan a vicepresidente para que vaya aprendiendo cómo hacer y poder postularse como sucesor. Pero Porfirio ve un ataque directo en esto y decide cortarlo de raíz. Coge a Reyes y le propone irse a Europa a aprender técnicas militares. Bueno, no le propone, sino que le dice que se vaya a Europa a aprender prácticas militares y que si dice que no, va a estar en abierta rebeldía contra el régimen. Así que Reyes prefiere largarse y ya se solucionarán las cosas. Y esto es un jarro de agua fría, primer jarro de agua fría, para mucha gente que apoyaba a Reyes, que eran reyistas y que veían en él una especie de apertura al régimen. Al instante Porfirio nombra a un científico como su sucesor, aunque todavía no tiene ganas ninguna de retirarse del poder. Empiezan a haber también alternativas fuertes fuera del régimen. La más importante, a principios del siglo también, es la que encabezan los hermanos Magón, que fundan un partido, el Partido Liberal Mexicano, que propone unas ideas muy parecidas a las que acabarán imponiéndose en la Revolución. Repartos de tierras, mejores condiciones para los obreros. El problema que hay con los hermanos Magón es que, aunque consiguen bastante afiliación al principio de su discurso, pues Porfirio es bastante represivo con ellos y eso los lleva al exilio. Y desde el exilio radicalizan bastante sus posturas. Y al radicalizar sus posturas pierden los apoyos de mucha gente que era moderada, con lo cual quedan un poco desactivados. Sin embargo, sigue ahí el problema de la sucesión de Porfirio. Y esto sigue así hasta que llega el año 1908. En 1908, Porfirio le concede una entrevista a un periodista americano, James Creeman. Creeman, en absoluto, es una persona crítica con el régimen. Todo lo contrario. Es muy difícil encontrar una persona que admire tanto a otra como Creeman a Porfirio Díaz. En la entrevista que le hace, la descripción es francamente increíble. El hombre hierro de las Américas, la mirada altiva, la tez canosa, portado con una dignidad que no todos los hombres pueden tener. Y la entrevista transcurre, se publica por todo México y por todo Estados Unidos, y es una especie de lamida de culos muy importante en que Díaz cuenta todas sus virtudes y su vida, empezando desde campesino pobre hasta llegar a ser presidente de la República. Lo que ocurre es que Kriman en un momento le pregunta por la sucesión presidencial. ¿Qué va a hacer con la sucesión presidencial? Y Porfirio en un momento duda y le dice que sí, que México ha crecido mucho estos años y que ya está maduro para que empiece a haber una sucesión democrática y que probablemente la próxima vez ya no se presente y sea otra persona la que llegue a la presidencia. Esta afirmación sorprendente y absolutamente carente de valor, porque Porfirio volvió a presentarse en las siguientes elecciones, abrió una ventana de esperanza a todos los mexicanos que leyeron la entrevista. Y todo el mundo pensó que las cosas podían llegar a cambiar en México. Entonces empieza a haber un debate abierto en la sociedad. Y la persona que acaba beneficiándose de este debate es un señor llamado Francisco I. Madero. Madero es una persona del estado de Coahuila, también al norte, y que es un poco sus ideas son un poco el germen de la Revolución Mexicana. Pero habría que decir, para ser francos, que Madero es, de todos los líderes revolucionarios que han existido en la historia de la humanidad, el líder menos revolucionario y más tranquilote. Madero es un señor de una familia que son consentidos del régimen, son personas ricas, son personas que tienen acceso a muchas cosas. Madero está formado en Estados Unidos, está formado en Europa, pero que se ven un poco mermadas sus opciones políticas porque, aunque sean consentidos del régimen, no cuentan con el beneplácito, no acaban de entrar en política. Y Madero ve mucha preocupación por cómo está en México el asunto del porfiriato, por cómo va a ser el asunto de la sucesión. Y según cuenta él mismo, era un aficionado al espiritismo y, llegado el momento, en sesiones de Ouija, tuvo contacto con el espíritu de Juárez. Y el espíritu de Juárez le dijo que tenía que intentar abrir las opciones políticas de México. Esto puede ser una trola o puede ser algo que te cuente Madero por algo así, pero sí que era una persona bastante especial. Era un tío bajito, de voz chillona y que tenía mucho carisma. Era una persona que era capaz de ilusionar a la gente. Era una persona que era capaz de convencer al mundo. Y además era una buena persona. Era una persona que le gustaba hablar con todo el mundo y que todo el mundo tenía que llevarse bien, todo el mundo tenía que pactar. Él buscaba complacer a todas las partes, cosa que le llevaría más adelante al desastre. Pero en eso entraremos más tarde. Madero lo que hace es escribir un libro que se llama La sucesión presidencial en 1910. En 1910 iba a haber las siguientes elecciones y él habla de cómo podrían ser las siguientes elecciones de 1910. El pensamiento político de ese libro, que es el pensamiento político que lleva a la revolución, es de una tibieza verdaderamente enfermiza. Lo que viene a plantear en el libro ese es que el señor Porfirio, pues que podía nombrar un vicepresidente, que fuera alguien externo y que esa persona fuera aprendiendo cómo se maneja en el poder y que igual, si no molesta mucho, a ver si después pues podía convertirse en un futuro presidente de México. Ante una tibieza tal, como os podéis imaginar, pues a Porfirio le da un poco igual lo que escriba en ese libro. Pero el problema que hay es que Madero es una persona muy activa, va moviéndose por todo el país y va haciendo una especie de partido político. Empieza a formar un partido político de masas en México, que es el partido antirreeleccionista, cuyo único fin es impedir la reelección continua de Porfirio Díaz una y otra vez. ¿Qué pasa? Bueno, pues que, como os decía, Madero es un tipo que sabe convencer a la gente y mucha gente se mete en su bando. Y sobre todo se meten en su lado los reyistas, aquellas personas que apoyaban a Bernardo Reyes, y como Bernardo Reyes estaba en Europa medio exiliado, pues ven en Madero una forma de intentar conseguir lo que no consiguieron con Reyes. Y eso es un aporte en político muy importante, porque esta gente que eran reyistas eran personas influyentes, eran personas que estaban dentro del régimen y que le dan un apoyo enorme al partido antirreeleccionista. Y tanto apoyo le dan que en un momento Porfirio Díaz ve que esto es realmente puede llegar a ser un problema, e incluso con elecciones amañadas pues puede haber problemas más adelante. Así que en un momento en que Madero está pasando por la ciudad de San Luis Potosí, decide encarcelarlo a él y a muchos de sus seguidores bajo la acusación de conato de rebelión. mientras Madero está en la cárcel, son las elecciones en 1910, Díaz se vuelve a presentar y Díaz vuelve a ganar pues con su 95% de votos o lo que fuera. Lo que pasa es que Madero acaba escapando de la cárcel y se larga a Estados Unidos, a El Paso, Texas. Y desde allí redacta, él se da cuenta de que después de que lo encarcelen, de que nunca va a poder conseguir cambiar la sucesión presidencial con unas elecciones limpias. Entonces se da cuenta de que necesita proclamar una revolución. Y escribe lo que le llaman el plan de San Juan Potosí. El plan de San Juan Potosí era escribir las ideas de lo que iba a hacer y de que él se iba a, de cómo Porfirio se iba a ir del poder y por qué se iba a hacer una nueva asamblea constituyente, que todo lo que iba a pasar. Y además, Madero llamaba a la rebelión. Y es la única rebelión, la única revolución en que se cita a la gente a una hora concreta, de un día concreto, para que inicien la revolución. Será el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Perfectamente puntual, completamente antimexicano, pero ese es el llamamiento que hace Madero. Y además incluye un apóstrofe muy divertido en que invita a la gente de las zonas rurales a que proclamen la revolución un día antes para poder llegar a los sitios con gente donde va a haber aglomeraciones de personas. Llegado el momento, llega ese día, llega el 20 de noviembre y estalla la revolución en México. El problema que ve Madero es que él pensaba que la revolución iba a venir por parte de las personas con las que él había hablado, pues con las personas de burguesía, con las personas de dinero, con las personas con las que él tenía contacto. Pero sin embargo, la revolución estalló por parte del pueblo, estalló en pequeños conatos de diferentes partes de México, estallando siempre bajo revueltas y revoluciones populares de personas de pueblo que no tenían nada que perder porque el régimen no les ofrecía nada. Madero tiene que cruzar la frontera y entrar en contacto con estos grupos para intentar empezar a hacer su revolución. Y claro, ¿quiénes son estos líderes populares de los que estamos hablando? Pues probablemente os sonarán, aunque no tengáis ni pajolera idea de la Revolución Mexicana, porque estamos hablando de los ejércitos de Emiliano Zapata y de Pancho Villa. Ambos son líderes populares que encabezan revoluciones populares, representan el lado más popular de esta revolución y también son los personajes que han sido más mitificados con el paso del tiempo. Curiosamente, aunque son muy parecidos, uno está en el norte, que es Pancho Villa, en toda esta zona minera y de grandes haciendas de ganado, y otro está en el sur, Emiliano Zapata, en la zona en la que hay grandes haciendas de explotación agrícola de las que hablábamos. Y realmente el hecho de que sean líderes populares es lo único que los une, porque luego son muy diferentes en su forma de actuar. Zapata, por ejemplo, es un tío que va con un plan muy concreto, él tiene un objetivo. Y en cambio Villa no se sabe muy bien si tiene un pensamiento político o si es un oportunista o un ladrón o simplemente está haciendo eso porque es lo que sabe hacer o bien el qué. Zapata además trabaja con guerrillas, trabaja con pequeños ataques de baja intensidad y solamente en algunos momentos se hace muy fuerte. Y en cambio Pancho Villa monta ejércitos grandes, ejércitos enormes, principalmente porque puede transportar de contrabando mercancías desde Estados Unidos, con el que mantiene una relación de amor-odio bastante particular, mientras que en cambio Estados Unidos con Zapata no pinta nada. Lo de la relación con Estados Unidos va a ser muy importante en lo siguiente que voy a ir contando, porque una cosa que igual no se está entrando a la cabeza es que aquí se ha declarado una revolución en un país que no tiene fábricas de armas ni tiene pólvoras. Entonces, si alguien quiere pegar un tiro en México, tiene que traerse la escopeta desde Estados Unidos. El apoyo popular de los americanos a Villa será muy importante, como veréis. Por hacer una pequeña semblanza de los dos personajes, Zapata es un campesino del sur, es del estado de Morelos, y el estado de Morelos es uno de estos estados en los que pasó esto que os estaba diciendo. Es un estado en el que hay unas inmensas montañas con valles que son perfectos para cultivar azúcar. Y en cuanto a la coyuntura económica fue buena y la gente empezó a hacer azúcar como una fábrica, en una plantación enorme, pues las plantaciones se hicieron más grandes y desplazaron de la tierra a todos los campesinos. Zapata es un campesino acomodado, un campesino que también se dedica pues a llevar mensajes, a a ir a las ferias, es una persona que tiene muchos contactos con el mundo campesino. Y llegado un momento, esto antes de la revolución, los campesinos ven que su situación es insostenible y el Consejo de Ancianos designan a Zapata como su representante para que intente recuperar sus tierras que han perdido por las haciendas. Y Zapata empieza toda una serie de negociaciones que tienen una escalada muy típica. Primero va a los tribunales con pruebas que demuestran que las tierras son suyas, pero allí es ninguneado por las autoridades de Porfirio. Después, cuando ve que no es posible hacerlo por la vía judicial, se propone como candidato político, pero tampoco lo consigue porque es imposible entrar en el aparato político del régimen sin ser del régimen. Y cuando ve que no hay ninguna otra salida, es cuando proclama una revolución armada. Y Zapata es el único tío de todos los revolucionarios que va con un plan muy concreto. Él lo que quiere es que le devuelvan las tierras a la gente. Comenta la gente, algún historiador por ahí, que Zapata hizo una revolución para que no hubiera revolución, para que las cosas volvieran a ser como estaban antes. Y además Zapata será muy obstinado en conseguir su propósito. En los momentos en los que están negociando una paz, él dirá que no va a deponer las armas en ningún momento hasta que se devuelvan las tierras de una maldita vez. Y Zapata será muy importante en esta guerra, porque el estado de Morelos, este que estoy hablando, está muy cerquita del Distrito Federal de México, con lo cual el control de Morelos permite cortar las vías de comunicación hacia la capital fácilmente. Por otra parte está Pancho Villa, y Pancho Villa es un animal para darle de comer aparte. Pues para empezar, no se llamaba Pancho Villa. Pancho Villa simplemente es uno de los muchos seudónimos que utilizaría a lo largo de su vida. Su nombre real era Doroteo Arango, y nació en el estado de Durango, siendo hijo de unos campesinos. Y cuenta la leyenda, porque hay muchos historiadores que dudan de esta versión idealizada, que en algún momento el hijo del hacendado o el hacendado violó, o el hijo del capataz, una cosa así, violó a su hermana. Y entonces él tuvo que matarlo y huir al norte, huir a Chihuahua, donde se dedicaría a trabajar de los más variados trabajos. Fue carnicero, fue conductor de ganado, fue agente de empresas americanas en la zona esta minera. Y también fue ladrón de ganado, aunque en aquellos tiempos, en aquella zona, ser un ladrón de ganado era poco menos que ser un héroe popular, porque había mucha animadversión contra las haciendas que se quedaban con esos terrenos para utilizarlos como para el ganado. Pancho Villa este era todo un personaje que daría casi para hacer otro podcast entero. Y es que el tío era de lo que no había. Era un líder popular nato, consiguió atraer muchísima gente. Él y otro revolucionario de la zona, Pascual Orozco, se levantaron en Chihuahua contra toda la tiranía de Don Luis Terrazas, que tenía tal control sobre el estado de Chihuahua que eso estaba pidiendo una revolución tarde o temprano. Y por donde pasa Villa va derrumbando todas las estructuras tradicionales de las plantaciones, pero lo va haciendo de una forma muy curiosa. No es que reparta las tierras entre los campesinos, a veces las reparte, a veces les cobra dinero a los hacendados para poder recaudar dinero para seguir haciendo la revolución. Al revés que Zapata, nunca escribe ningún proyecto, ni sabemos muy bien qué es lo que quiere hacer, ni si es un oportunista o qué demonios quiere. Pero era un comandante eficaz, que consiguió hacer unas tácticas increíbles que derrotaban por completo a los ejércitos de Porfirio. Era violento, era un tipo temperamental. El mayor problema que tenía es que no sabía, por ejemplo, obedecer órdenes. Y aunque conseguía muchísimas victorias, siempre lo hacía a costa de hacerlo por su cuenta. Con lo cual los líderes que lo comandaban siempre estaban bastante mosqueados con él. Curiosamente, pues esta imagen que os doy de Villa, pues era abstemio, no le gustaba el alcohol y no era capaz de beberlo. Y de hecho, su bebida favorita eran los batidos de fresa. Contaban en un documental que vi que hay una confitería en El Paso, la confitería Élite, donde hay una placa en la que se conmemora que ahí Villa entraba para tomarse un batido de fresa. Y menos los batidos de fresa, porque el tío se estaba jugando el tipo, porque estaba su cabeza tenía precio en Estados Unidos. Y la verdad es que tenía que haber sido todo un personaje verlo entrar, bajarse del caballo con las cananas, dejar ahí las pistolas en la mesa y decir, tabernero, dos batidos de fresa bien fríos que tengo el gaznate reseco. Además, precisamente por eso, Villa luchaba siempre, aunque no lo pareciera, contra las cantinas. Las quemaba en cuanto podía para evitar que sus hombres se emborracharan y no pudieran disparar, que es lo que quería él. Bueno, Maduro cruza la frontera, se une a, Villa y a Orozco, que son los tipos que están haciendo la guerra en el norte, y la rebelión va teniendo pequeños éxitos en pequeñas zonas. En la zona de Zapata va muy bien, en la zona de Villa y Orozco también, y en otras pequeñas zonas es que el éxito es mayor, más o menos desigual. Y de hecho, aunque estalla la revolución y Porfirio manda a sus ejércitos contra los revolucionarios, no tienen demasiado éxito. El único éxito que es un poco llamativo es la toma de Ciudad Juárez. Villa tomará ese puesto, esa ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, pese a tener la negativa de Madero, que le decía por favor que no la tomara. Y además Villa la toma de una forma muy divertida, único, porque ya os contaba que Villa es un personaje. Es lo que le llaman el famoso tren de Troya. El tío cogió un tren en la mitad de la noche, lo detuvo, cargó todo, vació el tren de carbón, lo cargó de todas sus tropas y las metió como sardinas en una lata, llegó a la estación de Ciudad Juárez y salió con toda la gente y la montó. Y el caso es que las cosas no van bien para Porfirio. Aunque podría ganarles, se da cuenta de que la guerra va a ser larga, la guerra va a durar, no tiene el apoyo de mucha gente y la gente se puede ir cambiando de bando, y además, lo que es más importante, no tiene el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos está un poco con los rebeldes. Y viéndose en esa tesitura, en un momento decide retirarse. Decide, bueno, me voy a retirar, pacto con Madero y que Madero llegue al poder. Pero, y deja bien claro, y se lo dice al señor Madero, tenga usted cuidado porque acaba de liberar al tigre de México y a ver quién es capaz de volverlo a encerrar. La verdad es que Porfirio sabía muy bien de lo que estaba hablando. El principal problema que va a tener Madero es que además no tiene ese talante político para enfrentarse a la difícil y compleja situación que tiene México en aquellos momentos, que es un avispero. Ya os comentaba que Madero era un buen hombre, una persona que quería que todas las partes quedaran contentas. Pero le faltaba eso que le sobraba a Porfirio Díaz, que es eso que los ingleses llaman killer instinct, y que no sé cómo le llamarán a los mexicanos, pero aquí le podríamos llamar algo así como tener cojones. Madero no tenía cojones para poder llevar las riendas del país tal y como estaba. En un primer momento, todo el mundo se apunta a la Liga de Madero, se apunta a la revolución que acaba de triunfar. Incluso gente que había sido parte del régimen anteriormente o que no se había revuelto con mucha fuerza, revolucionado con mucha fuerza. Hay una anécdota especialmente terrible que revela el cambio de tendencia que hay en aquellos años. En una de las conmemoraciones por la revolución, Pancho Villa, Madero y su hermano están comiendo junto con muchos cargos de la revolución y mucha gente que está celebrando la victoria de Madero. Y en un momento se ve que Villa está inquieto. Madero se da cuenta de que Villa no está bien, está como mirando, como fastidiado. Y le pregunta, ¿qué pasa, Villa? ¿Qué es lo que le pasa? No me pasa nada, no se preocupe, no es nada importante. Y después de sentirlo unas cuantas veces, su hermano, que se va mejor con Villa, le pregunta y le dice, ¿pero qué es lo que te pasa, hombre? ¿Por qué estás así? Y Villa, un arrebato de sinceridad terrible, le dice, no, es que estoy aquí comiendo con estas gentes y aquí estamos, aquí todos comiendo y muy amigos, pero es que yo no sé cómo son las cosas. Y yo sé que la mitad de la gente que está aquí, mañana van a traicionar la revolución y pasado van a poner precio a mi cabeza. Porfirio había nombrado en aquellos tiempos un presidente interino simplemente para que organizara las siguientes elecciones y que fueran limpias, elecciones que todo el mundo sabía que iba a ganar Madero. Pero ese presidente, León de la Barra, le juega, aunque al final acaba haciendo lo que tenía que hacer, le juega un par de pasadas a Madero, de malas jugadas. En un momento, Madero va a hablar con Pancho Villa, con Emiliano Zapata, para ver cómo hacen con la devolución de las tierras, porque Zapata está muy impaciente y quiere que se hagan ya. Y Madero va a pedirle calma. Y mientras está ocurriendo esa conversación, las tropas federales, al mando de un general porfirista, Victoriano Huerta, atacan el campamento de Zapata. Y solamente de milagro las cosas salen bien y nadie sale herido. Pero queda la sospecha de que probablemente León de la Barra mandó esas tropas en ese momento para ver si Zapata se ponía nervioso, mataba a Madero y solucionaba todos los problemas con un par de tiros. Quedaros con el nombre de este tipo, quedaros con el nombre de Victoriano Huerta, el general este, porque va a traer de qué hablar. Era un tipo que había sido general porfirista y después había pasado a la revolución, pero que era un tío duro e implacable. Y era conocido en aquellos años porque había mandado encarcelar a Pancho Villa y estuvo a punto de ejecutarlo si no fuera porque Madero y su hermano intercedieron por él en el último momento. Cuando son las elecciones, efectivamente Madero gana sin ninguna discusión y se establece en el poder. Pero tiene el problema de que intenta contentar a todo el mundo. Y entonces, pues, por ejemplo, deja a mucha gente que eran porfiristas en sus cargos, no hace una purga, con lo cual siguen estando ahí y son personas que, en vez de agradecérselo, se lo van a estar cuestionando todo el tiempo. Permite la libertad de prensa, abriéndola todo por completo, con lo cual la prensa lo va a estar criticando constantemente y la fortaleza de su gobierno va a ir perdiendo fuerza. Y luego además hay mucha gente que se va levantando contra él. Primero Zapata, porque Zapata le exige a Madero la devolución inmediata de tierras y Madero no es capaz de dárselas, porque Madero lo que quiere es hacerlo poco a poco, porque si no estaría incurriendo en los mismos problemas que él le achacaba a Porfirio, el ser demasiado autoritario. Y Zapata dice que no, se da cuenta de que si depone las armas probablemente todo va a ser papel mojado, así que no lo piensa hacer hasta que haya una devolución de tierras. Por otra parte, se revoluciona al norte Orozco. Orozco era un compañero de Pancho Villa que era, al igual que él, un oportunista y un tipo que gobernaba una serie de ejércitos al norte. El problema que tenía Orozco es que esperaba que después de la revolución lo nombraran ministro de guerra, a él o a Villa. Y en vez de eso, se nombró ministro de guerra a un señor llamado Venustiano Carranza. Y que demuestra un poco este nombramiento el problema de miras que tenía Madero. Si Porfirio era capaz, muy capaz de juzgar bien a la gente, Madero no lo era tanto. Él decide nombrar ministro de la guerra a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era el gobernador de Coahuila, del estado donde había nacido Madero, y era un tipo que había tenido contactos con Madero y le había propuesto rebelarse en el momento que él proclamara la revolución, acogerse al plan de San Luis Potosí, pero no lo hace. Luego alega que es que no tuvo tiempo para prepararse, que le venía mal, que no sé qué, que no sé cuánto, y aún así Madero lo premia con el cargo de ministro. Y Orozco se cabrea por esto bastante y entra en revuelta. Y además sufre otras dos revoluciones de personas allegadas al régimen de Porfirio. Primero un sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, y segundo el señor Bernardo Reyes, que si os acordáis era el líder de la facción de los científicos, de los militares. Él también se rebela. Madero es capaz de encarcelar a Félix Díaz y a Bernardo Reyes y meterlos en prisión. Pero con Zapata no es capaz de hacer nada, porque en el fondo él entiende que sus reivindicaciones son justas. Respecto a Orozco, lo que hace es nombrar comandante de un ejército al señor Victoriano Huerta. Sí, sí, ese tipo que había atacado el campamento de Zapata en el momento en que Madero andaba por ahí, pues a ese tipo lo nombra general y lo manda a atacar a Orozco. Y la verdad es que el tipo lo soluciona con bastante éxito. Victoriano Huerta consigue derrotar a Orozco y al menos han solucionado una de las cuatro revoluciones que tienen pendientes. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno de Madero tiene los días contados. Después de viendo la fragilidad que tienen, es solo cuestión de tiempo que alguien se decida a dar un golpe de mano. Y eso ocurrirá en 1913, en lo que conocemos con el nombre de la Decena Trágica. La Decena Trágica es el nombre que tiene el golpe de estado que termina con el gobierno de Madero. Pero es un golpe bastante largo y enrevesado que hay que explicar con calma. ¿Os acordáis de los dos militares que estaban en prisión, Bernardo Reyes y Félix Díaz? que habían dado golpes de Estado por separado y habían sido encarcelados. Bueno, pues con el tiempo, un buen día, llega una columna militar golpista a México, de tapadillo, se van a la cárcel y los liberan. Y al verse los dos liberados y con tropas, deciden aprovechar para dar un golpe de Estado. Se reparten las tropas, el grueso más pequeño va a ir al Polvorín de Ciudad de México y se lo va a intentar hacerse fuerte allí, y el otro, la parte grande de las tropas, va a intentar dar un ataque relámpago en el Palacio Presidencial. El ataque es un fracaso, Bernardo Reyes encabeza ese ataque y muere allí, y por su parte los del Polvorín tienen más éxito. Aunque el golpe ha fracasado, se hacen fuertes en el Polvorín y son un problema constante. No porque sean un problema de por sí, sino porque controlan el arsenal de Ciudad de México y en cualquier momento cualquier otro puede rebelarse y tener ahí un lío. Entonces Madero se da cuenta de que tiene que intentar acabar con el problema cuanto antes, con lo que decide nombrar al único general que tenía disponible en la ciudad, porque el resto de las tropas estaban muy ocupadas atacando a Zapata en el sur, que es Victoriano Huerta. Sí, Victoriano Huerta, ese general porfirista que luego es el que ataca en el momento en que estaban Zapata y Madero hablando, ta ta ta ta ta ta ta. Pero como es el único disponible, porque estaba recuperándose de una operación de cataratas en México, pues Madero decide darle el cargo de control de todas las tropas que están dispuestas en la capital. Pensando que tiene la situación controlada, Madero se va a hablar con las tropas que están atacando a Zapata para intentar recuperar más municiones y llevarlas a Ciudad de México para poder someter a esta gente. Huerta lo que hace es empezar a bombardear el Polvorín para intentar hacer salir a los rebeldes. Y en el medio se ofrece a mediar, por el medio en estas cosas, el embajador americano, Henry Wilson, que hace un poco de mediador entre Huerta y Félix Díaz, que estaba ahí metido en el Palacio Presidencial. Digo, en el Palacio Presidencial, en el Polvorín. Madero vuelve, los días van pasando y van viendo que el asedio no tiene mucha efectividad y no está pasando nada. Madero no sabe muy bien qué es lo que está pasando, y en un momento su hermano y un amigo traen a Victoriano Huerta a punta de pistola. Y claro, porque lo están acusando de que está teniendo en realidad negociaciones secretas con el rebelde y que están planeando dar un golpe de Estado. Madero habla con él y Huerta le intenta convencer de lo contrario. Él es leal a él a muerte y nunca lo traicionaría. Finalmente Madero le cree y Huerta se va diciéndole que no se preocupe, señor presidente, mañana a estas horas todo este asunto estará solucionado. Y tanto que lo estuvo, al día siguiente las conversaciones llegan a buen puerto y entre el embajador americano Victoriano Huerta y Félix Díaz se juntan entre todos y deciden dar un golpe de Estado en Ciudad de México, apresan a Madero, torturan y ejecutan a su hermano y deciden nombrarse a Victoriano Huerta nuevo presidente de México. Hay además una ceremonia muy divertida en que nombran a un ministro de Madero presidente durante 20 minutos para que tenga la legitimidad de transferir el poder a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta era un representante de la élite más reaccionaria y porfirista que os podéis echar a la cara. Era un tipo que quería devolver el orden a todo México y hacer una segunda parte del porfirianismo. Pero existía un problema, que es que él no tenía la mano ancha que tenía Porfirio Díaz y la voluntad negociadora. Él era un militar cabezadura que era de estos de los que pensaba que si la fuerza bruta no soluciona tus problemas, es que no estás utilizando la suficiente fuerza bruta. Si vais a verlo por ahí, si veis fotos de Victoriano Huerta, bueno, en toda esta revolución hay un mogollón de fotos, muchísimas grabaciones incluso de todo esto, y se van viendo las caras de la gente. Si vais a ver la cara que tiene Victoriano Huerta, vais a ver por qué este tipo es el mal en la tierra. Victoriano Huerta tiene una cara como si fuera el malo de una peli de Lee Van Cleef. Y además era un tío violento, alcohólico, y que su frase es que su prioridad era tranquilizar el país, restaurar la paz en el país, cueste lo que cueste. Y lo que le cuesta a Victoriano Huerta, esa propuesta que él lanza, es que todas las familias revolucionarias que habían apoyado a Madero de repente se revolucionan de nuevo. El zapatismo cobra nueva vida, Villa se vuelve a levantar contra Victoriano Huerta esta vez. Curiosamente, Orozco, que había sido derrotado por Huerta cuando se había levantado contra Madero, ahora apoya a Huerta, cruza la frontera de vuelta y se convierte en el amigo del alma y el general al mando de Victoriano Huerta. Y empieza a cobrar protagonismo en este momento este señor que habíamos nombrado antes, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era el gobernador de Coahuila, que era el ministro de la guerra, y empieza a formar su propio ejército y esta vez sí levantarse en armas contra Victoriano Huerta, al que ven como un usurpador legítimo, ilegítimo de la presidencia de México. Venustiano Carranza era un tío bastante raro, aparte de todo lo que os comente. Era un tío alto, con una barba enorme, a lo Valle Inclán, y que era físicamente impresionante. Era un tío bien alto y que impresionaba. El problema que tenía es que no era muy buen comunicador. No era capaz de mover a las masas como si podía mover a Madero. Madero era un tío que podía servir para inspirar una revolución o, tristemente, para convertirse en un mártir. Pero Carranza era un tío que su forma de conseguir legitimidad era hacerse parecer una especie de abuelo paternalista bueno. Así que en este momento la guerra queda configurada de esta manera. En el noreste del país, Carranza y su general Obregón. En el noroeste, Villa y sus generales. Y en el sur, Zapata y los suyos, todos contra Victoriano Huerta. En esta segunda fase de la revolución, que son todos contra Victoriano Huerta, el conflicto se recrudece. No quiero que penséis que la revolución mexicana era una cosa poco cruenta, era terriblemente violenta. Se estima que las bajas, al final de los 10 años que dura, son de 1 millón de personas. Pero antes del conflicto contra Porfirio, hablábamos de columnas de soldados, de unos cuantos soldados, de guerrillas. En este momento, en el norte, hablamos de verdaderos ejércitos financiados desde Estados Unidos. Porque Estados Unidos, como os decía, también apoyaba a los revolucionarios. De esta época son, por ejemplo, estas imágenes que vemos a veces en los vídeos de la Revolución Mexicana, de miles de tropas avanzando en un tren militar cargados de metralletas Gatling y en plan guerra total, son de esta época, no de la primera época. Y es aquí también, en este momento, cuando establecen una serie de nuevos planes. Habíamos hablado que Madero había hecho el plan de San Luis Potosí para echar a Porfirio. Aquí hay dos nuevos planes. Primero, el plan de Zapata, que lo tiene muy claro, lo que le llaman el plan de Ayala, que pretende devolver las tierras a los verdaderos legítimos propietarios, que son los campesinos. Y Venustiano Carranza plantea lo que le llaman el plan de Guadalupe. Y en el plan de Guadalupe lo que dice es: el Huerta este no tiene que estar aquí, lo echamos, me ponéis a mí de presidente interino y vamos a recuperar la Constitución de 1857, que es la última que hubo antes de que Porfirio lo desvirtuara todo, y a partir de ahí vamos a ver qué hacemos. Hay que tener en cuenta, ya lo vais viendo, que Venustiano Carranza era más bien un oportunista, era más bien un animal político que veía una oportunidad de escalar el poder. No era una sección tan revolucionaria y tan popular de la revolución como lo eran Zapata y Villa. Pero, sin embargo, Carranza lo que sí tenía es que, al ser una visión más moderada de la revolución, era una persona en quien los Estados Unidos podían más o menos confiar y otorgarle una legitimidad. Y es por ello que los Estados Unidos van a apoyar a los rebeldes contra Huerta, pese a que su propio embajador había sido el que había ordenado la caída de Madero. Resulta que el embajador este, el Henry Wilson, que había mediado entre las partes y favorecido para expulsar a Madero, pues resulta que había estado actuando por libre. Y en cuanto en Estados Unidos se dieron cuenta de lo que había hecho, le dijeron: tú ven para aquí y vemos hablar. Y lo que hacen los Estados Unidos es bloquear y tomar el puerto de Veracruz. Principalmente para defender sus intereses, pero también porque sabían que los alemanes estaban transfiriendo una gran cantidad de armas a Huerta y eso iba a acelerar su fin. Recordar que todo esto está ocurriendo en 1913-1914, la Primera Guerra Mundial está ahí estallando y hay una serie de conflictos en todo el mundo que tienen lugar a la vez que tiene que ver la Revolución Mexicana. Los ejércitos, los rebeldes van avanzando, van convergiendo hacia Ciudad de México, pero no colaboran demasiado entre ellos. Es más, incluso se obstaculizan, porque Carranza tiene miedo de que Pancho Villa vaya a llegar antes a Ciudad de México que él y vaya a hacer la entrada triunfal. El que haga la entrada triunfal va a tener un poco más de legitimidad y lo va entorpeciendo, le quita suministros, Villa se mosquea muchísimo con Carranza y... la cosa va yendo así hasta que Victoriano Huerta ve que la situación es insostenible y también como Porfirio pide la paz y decide retirarse de la vida política y largarse, por cierto, a vivir a Barcelona. Un par de años más tarde, Eli Orozco intentaría una fallida aventura de volver a intentar entrar en México para dar otro golpe de Estado, pero no lo conseguirían. Y Orozco moriría asesinado, mientras que Huerta sería apresado en Estados Unidos y acabaría muriendo de cirrosis. El problema que ocurre con los ejércitos que ganan y que derrotan a Huerta es que no sabe muy bien qué hacer para administrar el poder y hay un vacío de poder en México en los siguientes años. Carranza, por su parte, como indicado en su plan, se quiere presentar como presidente interino para proclamar una nueva constitución. Pero Zapata y Villa dicen que nanay, que hay que hacer otra cosa, no saben muy bien el qué, pero que Carranza sea presidente, no. Lo que se hace es que hay una convención en Aguascalientes en las que se reúnen pues gente de las diferentes corrientes revolucionarias y no acaban de llegar tampoco a ningún acuerdo específico. Lo que sí hacen es nombrar un presidente durante 20 días y Carranza decide, aunque sigue nombrándose presidente temporal de México, retirarse a la ciudad de Veracruz, donde todavía estaban los americanos allí, pero que pronto se van. Por su parte, viendo el vacío de poder, pues Pancho Villa y Zapata llegan a un acuerdo y entran los dos de forma triunfal en Ciudad de México. Hay imágenes de esto en YouTube y las podéis ver, los dos entrando a caballo, Zapata vestido de charro y Villa de forma militar, de caqui. Y están allí en Ciudad de México, entran, hacen un desfile triunfal, yo creo que porque les hacía ilusión, porque lo que ocurre es que no saben muy bien qué hacer desde Ciudad de México. Ocurre un poco lo que ocurre con el dicho este de Gengis Khan, de que el mundo se conquista desde una silla de caballo, pero no se puede gobernar desde una silla de caballo. Eso es lo que les pasa a Zapata y a Villa. Ninguno de ellos quiere el poder, ninguno de ellos quiere establecerse como presidente de México, ni nada así. Y lo que esperan simplemente es que se hagan eco de sus reformas y que haya un gobierno que se recoja el eco de estas reformas populares. Pero están ahí, están descontentos, hay una serie de sectores carrancistas que se quejan, así que con el tiempo pues se vuelven cada uno a su sitio. Villa se vuelve allá a la Sierra Madre y Zapata se vuelve a Morelos, donde pretenden seguir haciendo resistencia activa. En el momento que ocurre esto, Zapata y Villa controlan mucho más de México que Carranza, que solamente controla la zona de Veracruz y los puertos que daban al Caribe. Pero como van dejando pasar el tiempo y esa zona aún es bastante rica, pues Carranza poco a poco les va comiendo terreno y con el tiempo acaba volviendo a la Ciudad de México, donde decide pues proclamarse presidente. Y otra cosa que empieza a hacer Carranza, que es un poco veleta y va al viento que más fuerza da, es que empieza a hacerse eco del lenguaje de la revolución. Empieza a hacer una serie de reformas agrarias y reformas laborales para quitarle apoyo al zapatismo y al villismo. Y aunque son reformas muy, muy cutres y muy pequeñas y son simplemente papel mojado porque Carranza no estaba por la labor, era un tío liberal, pues... va haciéndole un poco de daño a los otros dos movimientos. Además, empieza la redacción de una nueva constitución, que se acabará siendo la constitución de 1917, y que, curiosamente, Carranza se le va de las manos. Él pensaba que fuera a ser de una manera mucho más relajada, y lo que tiene 1917 es una de las constituciones más progresistas que había en ese momento en el mundo. Y lo que queda de la guerra, lo que queda de la Revolución Mexicana, será una lucha entre zapatismo y villismo contra los carrancistas y obregonistas, porque poco a poco el general de Carranza, Obregón, va cogiendo más y más protagonismo. Sobre todo porque es el encargado de atacar a Pancho Villa y poco a poco lo va derrotando. Va derrotando tanto a Pancho Villa que en un momento se ve acorralado y se ve sin apoyo americano ahora, porque los americanos apoyan a Carranza, que decide cometer un pequeño error en su carrera, que es atacar Estados Unidos. En un momento, una columna de tropas de Villa, de los Dorados de Villa, atacan Columbus en Nuevo México y lo arrasan y se acaban, cogen todos los suministros militares que pueden. A partir de ahí es un pequeño error, los americanos se mosquean mucho con el tema este y montan una comisión punitiva a base de 2.000 soldados comandados por el general Pershing, aviones, todos se lanzan a buscar a Pancho Villa, vivo o muerto. Y Villa lo que hace es dispersar a su ejército, decir que se van a juntar más adelante y subirse a la Sierra Madre, donde sabe que no lo van a encontrar ni aunque lo buscaran el resto de su vida. Por su parte, Carranza, mientras está administrando todo esto como puede, intenta también acabar con Zapata y decide que la forma mejor que tiene de acabar con el zapatismo es acabar con el propio Zapata. Como Zapata se dedicaba un poco más a la guerrilla que Pancho Villa, es virtualmente inexpugnable, no se le puede llegar a él. Así que le tiende una trampa. Lo que hace es, el general que estaba luchando contra Zapata, en un momento decide rendirse y unirse al zapatismo. Y como Zapata siempre tiene un problema endémico de municiones, porque no tiene relación con Estados Unidos, no puede coger armas desde allí, decide ir a ver qué es lo que está pasando. Sus soldados le dicen que no, que va a ser una trampa, pero él así igualmente decide hacerlo. Y en cuanto lo hace, le tienen una emboscada y lo cosen a balazos. El cadáver de Zapata es llevado a Ciudad de México y expuesto públicamente para que quede bien claro que Zapata ha muerto y que es el fin del zapatismo. Y aún así no lo conseguirían, porque durante mucho tiempo seguiría existiendo la figura de que Zapata no había muerto y de que en realidad él seguía por ahí, estaba oculto y que iba a volver e iba a liberar a los campesinos de la opresión de las haciendas. Es ya el año 1919 y esa parte del zapatismo queda un poco desarticulada. Por otra parte, el villismo también está en sus horas bajas. Cada vez Obregón ha derrotado más en campo abierto a Pancho Villa y tiene que refugiarse en las montañas, dedicarse más al bandidaje, dedicarse más a la guerrilla, aunque siempre amenaza con volver a montar un ejército popular y lanzarse otra vez al ataque. Y no le faltan oportunidades, porque el gobierno de Venustiano Carranza tiene más sombras que luces. Él intenta paralizar todo tipo de reformas, aunque la Constitución le sale progresista, como habíamos visto antes. También hay una serie de problemas, huelgas que empieza a haber por la mala situación en la que estaba México. México llevaba 10 años en guerra civil, la situación era desesperada, la gripe española había azotado también México y la situación era bastante difícil. Como os digo, había huelgas, había protestas y Carranza las reprimía con tan mano dura como las hubiera reprimido Porfirio Díaz o las hubiera reprimido Huerta. Además, durante el carrancismo hay una corrupción completamente generalizada, incluso mayor de la que habría después en México. Un dicho de la época, porque curiosamente Venustiano Carranza era un tío bastante honrado, era uno que decía que el viejo no roba, pero deja robar. En referencia a todos los amigotes de la Revolución que habían sido aupados con Carranza y que estaban metiendo dinero en las arcas públicas. Llega un momento, Venustiano mide mal los poderes que tiene y en vez de nombrar a Obregón sucesor, como siguiente presidente, propone a otra persona. Y eso le sienta mal a Obregón. Y lo que hace es poco menos que montar una especie de golpe de estado. Carranza tiene que huir por patas del Distrito Federal de México y lo acaban cogiendo en un campo y lo matan también. Quedaban ya solo dos de los grandes de la Revolución. Obregón y Villa. Y Villa, una vez muerto Venustiano Carranza, decide que hay que dejar las armas. Pacta con Obregón, no sé si es un pacto o es un soborno, pero el caso es que le ofrecen un retiro dorado en una hacienda, se convierte en un hacendado en la última parte de su vida, de ahí gran parte de su pensamiento contradictorio, y se retira con sus hombres, con sus dorados como guardia personal. Y se pasa a vivir allí en la hacienda de Canutilla, cerca de la ciudad de Parral. Obregón es nombrado presidente, se proclama la nueva constitución y aunque Seguiría habiendo levantamientos durante los años 20, ya acabaría aquí la gran fase de la Revolución Mexicana. A partir de ahora las cosas serían más llamativas, aunque seguiría habiendo levantamientos. Una guerra religiosa en los años 20 y inestabilidad que endémica también, como por ejemplo con el asesinato de Villa, que aunque se había retirado en el año 23, lo matan en un momento que va a Parral a buscar suministros para el rancho. Aparte, el asesinato de Villa es una cosa estas que se comentan siempre históricamente. Se sabe que fue una cosa orquestada por los aristócratas de Parral, que les molestaba que Villa tuviera una hacienda tan cerca, perpetrada por sicarios a sueldos de esa gente y organizada y apoyada desde arriba, desde el gobierno, porque la munición que usaron para matar a Pancho Villa era munición explosiva a la que solamente el gobierno podía tener acceso. En el fondo, el error que comete Villa no es nada más que el error que cometió Porfirio Díaz, y es que en una entrevista, en un momento que concede cuando está en la hacienda de Canutillo, le preguntan si realmente está retirado del todo o podría volver en algún momento a la vida política mexicana. Y Villa no deja nada claro, pero sí deja entrever que si en algún momento, si el país le necesitara... Y eso no sienta nada bien en el momento en el que están, en el que va a haber una sucesión presidencial, que puede ser discutida, y en que Pancho Villa puede influir. Y eso es un poco lo que hace que desde México decidan eliminarlo. Hay también una historia muy divertida con todo lo que ocurre después, con el cadáver de Pancho Villa, el coche donde le dispararon se conserva, y sus restos fueron enterrados. Él quería que se enterraran sus restos en un mausoleo que hizo en Chihuahua, pero al final se enterraron en un monasterio, digo, en un cementerio en Parral. Años después, alguien levantaría el cadáver y se llevaría la cabeza de Pancho Villa. Y a partir de ahí, la leyenda dice que puede estar en un lado o en el otro, que se lo vendieron unos americanos y está en el otro lado de la frontera, que se lo dieron a, no, al final no se acordó bien el precio y enterraron la cabeza en un campo cercano. No se sabe muy bien qué pasa con ellos. Y a día de hoy todavía no se sabe bien dónde están siquiera los restos de Villa, porque hay quien dice que siguen en el cementerio de Parral y hay quien dice que lo llevaron al monumento a la revolución que hay en la Ciudad de México. Llegado este momento, hacer un balance de la revolución. Bueno, la Revolución Mexicana no es como la Revolución Francesa o como la Revolución Bolchevique, en el sentido de que no ganan las fuerzas más que más buscaban el cambio dentro de la Revolución, como hubieran sido Zapata o Villa, sino que ganan las fuerzas más conservadoras dentro del movimiento revolucionario. En lo que sí es un éxito la Revolución Mexicana es en varias cosas. Primero, en que consiguen imponer el estado general de agitación e intelectual era tal que la Constitución que se promueve es una Constitución progresista en 1917. Y lo segundo es que el gobierno oficial que quedaría después de la Revolución Mexicana se vería obligado a introducir el lenguaje revolucionario como parte de su lenguaje oficial. Es decir, en México, después de esto, Orozco y sus seguidores, Lázaro Cárdenas, los siguientes presidentes, acaban decidiendo que tienen que montar un partido, que es el Partido Revolucionario Nacional. Y después el Partido Revolucionario Nacional se acabaría llamando de otras maneras, se acabaría llamándose PRI. Y el PRI fue un partido que siguió ganando elecciones en México hasta el año 2000, cuando las ganó el PAN de Vicente Fox. Y entre todos esos años, el PRI ganó elecciones amañadas, por supuesto, pero el PRI son las siglas del Partido Revolucionario Institucional. Y necesariamente todo el tiempo se hacían referencias a que ellos eran herederos de esa revolución y que lo habían ganado y que estaban siguiendo los preceptos de la Revolución Mexicana. En realidad, cualquier intento de reforma revolucionaria terminó en los años 30 con la presidencia de Lázaro Cárdenas, que fue el último que intentó hacer un poco de reforma agraria. Aunque el lenguaje del PRI, a puertas afuera, fuera el de la revolución, por dentro las cosas se seguían organizando y se seguían amañando y se seguían realizando tratos muy parecidos a los que había durante el porfiriato, excepto por el que había un mayor trasvase de poder y los presidentes no podían repetir cargo durante más de un mandato. Desde aquella, pues han sido un partido institucional con unas siglas que realmente están un poco carentes de sentido. Pero bueno, si os hace gracia lo de revolucionario institucional, tendréis que ver también que aquí en España tenemos un partido que se llama Obrero y que ahí está. ¿Y qué fue, mientras tanto, de nuestro buen amigo Porfirio? ¿Qué fue de él? Porque Porfirio abandonó el país en 1911, cuando es expulsado, y se largó a vivir a Francia, y pasó allí unos cuantos años esperando ver si podía volver para gobernar el país. Se alegró mucho en el momento que murió Madero, y estuvo esperando el momento para volver, pero antes le sobrevino la muerte. Su cuerpo está enterrado en el cementerio de Montparnasse, en París, y el asunto de devolver o no los restos de Porfirio Díaz a México es una de esas cuestiones espinosas que siempre están ahí. Porque aún a día de hoy su figura es bastante contradictoria y ha pasado por diferentes fases, de odio popular a una reconciliación con él, a un rechazo también. Por ejemplo, en los años 90 despertó ampollas el hecho de que se programara un culebrón en la televisión mexicana sobre la vida de Porfirio Díaz, que se llamaba El vuelo del águila. Pero lo que sí es cierto y hay que reconocer es que muchas de las formas que tiene la vida política, cómo se organiza políticamente México, tienen su nacimiento, desgraciadamente, en el porfirianismo. Y durante mucho tiempo, pues el PRI actuó de una manera muy parecida a como lo hacía Porfirio, amañando elecciones, comprándolas, pactando entre los diferentes poderes locales en México. Pero, por supuesto, la gente del PRI eran herederos morales de la Revolución y su figura fue completamente desprestigiada en los años posteriores a la Revolución Mexicana. Porfirio, por ejemplo, presumía de que él había traído la paz y la prosperidad a México, y sobre todo la paz que trajo la prosperidad. Y sin embargo, la gente posterior a la Revolución se reía de ello y decía que Porfirio no había traído la paz, que como el Imperio Romano, él lo que había impuesto era la Pax. Era la Pax Porfiriana. Adelita, por Dios te lo ruego, nunca vayas a hacerme traición. Sabes bien que mi amor es ya tuyo, como lo es todo mi corazón. Sabes bien que mi amor es ya tuyo, como lo es todo. Bueno, a esas alturas de la película, cuando llevamos ya una hora y cuarto de grabación, yo creo que ya nadie duda de que el juego al que le vamos a dedicar hoy el programa no es nada más y nada menos que Pax Porfiriana. Pax Porfiriana es un juego de Fileklund del año 2012 y que se juega aproximadamente en unas 2 horas. Sí, en unas 2 horas, una vez que sabes jugar y que sabes un poco de qué va el asunto del juego. La verdad es que es un juego bastante rápido, lo cual es curioso y es llamativo en un diseñador como Phil Eklund, que se suele especializar, es un tipo que suele tener fama en círculos reducidos porque hace juegos muy complejos, muy largos y que tienden a ser simulaciones de temas que están expuestos de una forma muy detallada y muy pormenorizada. Pues por ejemplo, Eklund tiene juegos sobre exploración espacial, sobre desarrollo de las primeras civilizaciones o de fauna prehistórica, y suelen ser juegos muy inmersivos, en que no es tan importante la mecánica del juego en sí como la sensación temática de que estás haciendo algo y de que eres partícipe de que te están contando una historia. Eklund es un tío muy interesante, lleva desde los años 80 haciendo juegos y el tío ha tenido un renacimiento en los últimos años porque como los juegos de mesa se han popularizado más, mucha gente ha redescubierto su trabajo. Curiosamente, esta es la primera vez que vamos a hablar de un juego de Fileklund en esta sección y es extraño porque justamente son los juegos que encajarían perfectos para hablar en Notas del Diseñador, porque son juegos muy complejos, muy temáticos y en el que conocer el trasfondo, conocer lo que ha pasado, te va a ayudar mucho a entender cómo funciona el desarrollo del juego. Pero lo que ocurre es que yo no he jugado a tantos juegos de Phil Eklund. De la última jornada de los últimos años de Sierra Madre, que son los juegos que han tenido más difusión y más tirada, pues solamente he jugado a Pax Porfiriana. Porque como son juegos bastante arriesgados, nunca me he atrevido a comprar ninguno. Y como ya la mayoría de los juegos que juego en mi grupo siempre los compro yo, siempre tengo ahí la mosca tras la oreja. Ahora supongo que probaré con más. Pero lo que sí es curioso es que yo conocí a Phil Eklund de hace muchos años. Cuando estaba jugando en los años 90, una vez echamos un par de partidas a uno de sus juegos antiguos, que se llamaba Lord of Renaissance, y que venía a ser también pues un juego de puñaladas traperas en el Renacimiento. Recuerdo que en su día me pareció súper temático, súper genial, y además con un sistema muy sencillo y muy divertido. Claro, que en aquellos tiempos yo estaba acostumbrado a jugar a cosas de Avalon Hill, supongo que ahora veo cómo es el reglamento y me vuelvo loco. Y curiosamente, siempre que jugué un par de partidas a Lord of Renaissance, me quedé con ganas de jugar más y sabía, porque alguien me lo había enseñado, que el tipo tenía un juego con el mismo sistema que Lord of Renaissance, pero ambientado en la Revolución Mexicana, que se llamaba Lords of Sierra Madre. Sierra Madre Games es además el nombre de la editorial de Fileklund. Y siempre me quedé con ganas de jugar al Lords of Sierra Madre. Este juego, Pax Porfiriana, es, podríamos decirlo, una reimplementación de lo que es el Lords of Sierra Madre, pero en formato reducido, en formato de cartas, en formato de una baraja de cartas en las que vas cogiendo cartas, y es un juego mucho más sencillo. El Lords of Sierra Madre es un juego mucho más complejo, con millones de counters, un mapa topográfico, y se parece en la forma mucho más a un wargame de estos, con miles de fichitas y excepciones. De hecho, suele comentar la gente que juega al Pax Porfiriana y que se acerca al Lords of Sierra Madre, que está plagado de buenas ideas y de buenas intenciones, pero que el juego hace aguas en algunos lados, como debe ocurrirle a muchos de los juegos de Fileklund. Ahora que recuerdo, también intenté jugar al High Frontier, que es el otro juego que ha tenido bastante fama en los últimos años de Eklund, pero me superó por completo la lectura de las reglas. Aparte de que, como es un tema en el que yo no controlo ni tengo idea, que es la exploración espacial vista desde un punto de vista realista, pues en un momento me vi superado. Por lo que me han contado y por lo que todo el mundo dice, el juego tiene que ser mucho más sencillo de lo que son las reglas. Y probablemente si alguien me lo explica, digo, ah, vale, menuda tontería, eso es así. Pero al igual que pasa con la mayoría de los juegos de Fileklund, conocer el tema y saber qué es lo que está pasando te va a ayudar mucho a entender cómo son las reglas. Cuando uno coge una caja del juego de Pax Porfiriana, se va a encontrar con que es una pequeña cajita cuadrada. El juego no es muy caro, además, y la caja viene llena hasta arriba de cartas, son unas 216 cartas o algo así, que cubren toda la caja, y que además te viene con un saquito con cubitos de colores y fichas de bingo de estas. El juego está tan compacto que si enfundas las cartas no te caben dentro de la caja. De hecho, el Eklund te vende en la tienda virtual que tiene esta cajas vacías del juego para guardar el juego cuando tengas las cartas infundadas y no te quepan. Lo curioso es como el tío ha conseguido hacer una versión resumida de su antiguo juego Lords of Sierra Madre, metiéndolo en una caja muy compacta, muy pequeña, pero que realmente da para un juego muy profundo y con mucha diversión y con muchas opciones estratégicas. Otro tema también que la gente suele comentar con esto de que el juego es tan compacto es que eso se transmite a las reglas del juego y a las cartas del juego. Las reglas están escritas a la manera de Fileklund, súper concretas, súper condensadas, sin márgenes, y las cartas también son un apelotonamiento y una mezcla de colores imposibles. A mí personalmente me gusta, porque me parece que, bueno, que es un juego sobre la Revolución Mexicana, entonces tiene que ser colorista y llamativo y caótico. Si fuera un juego sobre diseño gráfico, sí que estaría mal hecho, pero siendo así, a mí me resulta entrañable. Y una vez que aprendes cómo funcionan las cartas, también le encuentras la lógica a lo que ha hecho con el diseño del juego. Sobre las reglas, están escritas de una manera bastante especial, porque leyéndolas es muy difícil hacerte una idea de cómo va a ser el juego, pero lo mejor que puedes hacer es leértelas por encima, ver cómo va a ser el juego, empezar a jugar, y luego lo que tienen las reglas es que hay muchas cosas que no están explicadas en el reglamento, cuando te va contando cómo es el juego, pero que están explicadas en un glosario que tiene más adelante. Hay una movida que te falla, por ejemplo, ¿cómo es una revuelta? Uy, voy a verlo. Vas a buscar el glosario revuelta y ahí te viene la regla de la revuelta, que a lo mejor no viene bien explicada en lo que sería el reglamento de juego en sí. Eklund es muy desorganizado a la hora de hacer reglas. Ya para mí las de High Frontier se hicieron muy cuesta arriba, y estas porque es un juego más sencillo. Pero la verdad es que el esfuerzo y el tiempo que le inviertes a aprender a jugar a sus juegos, en mi opinión, merece la pena. Bueno, pero ¿de qué va Pax Porfiriana? ¿Qué es lo que nos cuenta en el juego? ¿Es una simulación de la Revolución Mexicana? Vamos a ir viendo cómo va pasando la Revolución Mexicana en las cartas que jugamos. La verdad es que no. En el propio reverso de las cartas nos dice que Pax Porfiriana es un estudio de poder imperio en el México prerrevolucionario. Y la verdad es que es un poco es eso. El objetivo del juego no es ganar la revolución o proclamar la revolución, sino ver cómo va a ser la sucesión de Porfirio Díaz en México. ¿Quién va a ser la persona que lo suceda? Cada jugador va a llevar a uno de los poderes fácticos que pudieron haber sucedido en el poder a Porfirio Díaz. Pues, por ejemplo, un líder revolucionario como Orozco o como Madero. Otro jugador puede llevar a Madero. Otro jugador puede llevar a fuerzas dentro del régimen, como el don Luis Terrazas, el líder de los científicos, o Bernardo Reyes, el líder de los militares. Y también hay otros factores revolucionarios, como Venustiano Carranza, o como incluso un lobista americano, que no tuvo mucha importancia a nivel histórico, pero que pudo haberse convertido un poco en un sucesor si hubiera habido una intervención americana en México. Porque Pax Porfiriana es un juego sobre what ifs. Cada carta de las 216 que tienes en juego es un evento de lo que ocurrió en aquellos años, antes de que Porfirio cayera y después durante la Revolución. Eventos que pudieron pasar, o pudieron no pasar, o pudieron ser de una forma, o pudieron de ser de otra. Y los jugadores van a ir jugando esas cartas, y eso va a determinar un poco cómo va a ser el resultado final. Que puede ser completamente diferente a lo que ocurra. El resultado final del juego puede ser que en vez de que haya una revolución en México, pues que Porfirio Díaz sea asesinado y se nombre un sucesor. O que los americanos ocupen México y nombren un gobernador en aquellos en esos estados. No es un juego específicamente sobre la revolución, sino que es un juego sobre what ifs históricos que pudieron ocurrir al final del porfiriato. De hecho, una cosa muy divertida del juego es que son unas 216 cartas, pero tú en una partida vas a ver como mucho 80, con lo cual tú no tienes la seguridad de saber si hay eventos que van a ocurrir o eventos que no van a ocurrir. Además, el juego, al igual que el original, al igual que el Lords of Sierra Madre, se circunscribe sobre todo en la zona de los tres dos estados que tenían más influencia americana, Sonora, Chihuahua, y también se juega bastante en la zona de la frontera de Estados Unidos. ¿Por qué era el ámbito del juego original? Y porque también esos estados fueron un poco los que permitieron y funcionaron un poco como catalizador de la revolución al tener más contacto con Estados Unidos y poder traer tropas y municiones de allí. Bueno, pero ¿cómo se juega Pax Porfiriana? ¿Hay un tablero? ¿Hay una serie de cosas que se pueden mover en el tablero? No. Pax Porfiriana es un juego de cartas. Es un juego de cartas muy parecido a lo que puede ser Race for the Galaxy o Dominion. Un juego en el que te vas comprando y te las vas quedando y esas cartas van a influir en lo que tú haces. Cada jugador, como os digo, empieza con un hacendado y lo que tiene cada en su turno, cada jugador va a poder hacer una serie de acciones. Una serie de acciones, no voy a entrar en ellas, pero las acciones principales que puedo hacer son comprar cartas de un mercado común y bajar a la mano. Y luego bajarte esas cartas de la mano delante tuya para que tengan efecto. Y lo del mercado funciona de la siguiente manera. Al principio hay un mazo de juego y se van colocando dos hileras de seis cartas. Las cartas más alejadas del mazo cuestan cero. Y luego el coste va subiendo exponencialmente. 1, 2, 4... La gracia del juego es que las cartas que acaban de salir del mazo van a salir en la zona en la que cuestan 16 monedas. Y esas monedas, pues, es mucho dinero. Pero si la gente se va comprando las cartas que valen cero, las cartas se van corriendo poco a poco en las dos columnas y, llegado un momento, van bajando de precio. ¿Qué son estas cartas que son tan importantes? Pues son diferentes cosas. Algunas son eventos que cuando alguien los usa, pues tienen lugar y afectan a todos los jugadores. Otras son conspiraciones o tejemanejes que hacen daño al resto de jugadores y los fastidian. Otros son pues negocios o haciendas que vas comprando y que van fortaleciendo la economía de un jugador. Y otras son, por ejemplo, tropas o colegas que te dan algún beneficio o las tropas sirven para hacer algunas cosas que se pueden hacer en el juego. En el fondo, Pax Porfiriana es un juego bastante sencillo, que aunque tengas bastantes acciones, lo que vas a estar haciendo casi todo el tiempo es comprar cartas y bajarte cartas. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué este juego parece más complejo que los demás? Pues porque Phil Eklund está tronado de la cabeza. Y en vez de hacer lo habitual que hubiera sido en un juego normal, que es decir, estas cartas son negocios, En Pax Porfiriana no es que esta carta sea un negocio, es que cada carta que tú vas a robar no es un rancho genérico, sino que es un rancho específico, y el tipo en la carta te escribe la descripción del rancho y lo que hacían es en el rancho y lo que pasaba en ese rancho y no sé qué, no sé cuánto. Que hay una carta de asesinato, no es un asesinato genérico, es el evento este en el que ocurrió esto. Que hay una carta de tropa, no es una carta de tropa genérica, es una carta de tropa y te va contando ahí la historia de la tropa y lo que hizo durante la Revolución Mexicana. De tal manera que parece todo un grigay terrible. Y además cada carta tiene efectos diferentes y cosas diferentes. La sensación de rejugabilidad, como os podéis imaginar, saliendo solo 80 de 216 cartas, es absolutamente total. Y además, un problema que tiene el juego, bueno, un problema, una ventaja rara que tiene el juego, es que las cartas no están compensadas de ninguna manera. Es decir, de las 216, tú vas a meter 80 o 60. Y a lo mejor en esas 60, pues 30 de ellas son tropas. O a lo mejor juegas una partida en la que no hay tropas. O a lo mejor juegas una partida en la que casi no hay eventos. Eso va a variar mucho según el tipo de partida. Y le da muchísima rejugabilidad al juego. De hecho, hay gente que le molesta esto. Y le molesta que las partidas sean diferentes. Y juega con un mínimo de cartas de cada tipo. Para que haya un baremo más o menos organizado entre tropas y eventos y asesinatos y haciendas. Pero a mí me parece que precisamente la gracia del juego está en que es bastante caótico e impredecible. Bueno, pero tú exactamente, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué compras cartas y te bajas cartas en el juego? La idea es que hay un factor que es la economía. Hay dinero, y tú ese dinero tú vas a comprar cartas. Y al principio empiezas con poca capacidad de generar dinero. Con lo que tú lo que vas a ir haciendo al principio es comprar cartas que sean negocios o que sean ventajas que te vayan dando dinero para generar más dinero que el resto de los jugadores y poder ir comprando más cartas cada vez. Y poder ir comprando las cartas más caras de comprar del mercado y de bajarte de la mano. Además hay un factor muy divertido y es que los jugadores por los eventos que se activen, que pueden activarlos o no, van a hacer que la economía vaya mejor o vaya peor. Hay dos factores, la economía puede ir genial o puede ir fatal. Y la gracia de esto es que ocurre entre todos los jugadores. Todos los jugadores van a estar en depresión o todos los jugadores van a estar en bonanza económica. Y como puedes ir afectando eso, a veces te puede convenir que haya una depresión económica o te puede convenir que las cosas vayan estupendas. Además, otro tipo de cartas que hay, aparte de cartas para generar dinero, son cartas para hacerle putadas al resto de jugadores, para quitarles un rancho, para nacionalizarles una empresa, para montarles una rebelión, para asesinarle a un compañero. Son cartas que son puteos, que son cartas que juegas activamente contra los otros jugadores. ¿Para qué quieres conseguir cartas? ¿Para qué quieres conseguir dinero y para qué quieres hacer todo esto? Porque hay algunas cartas que te van a ir dando puntos de victoria. Generalmente son o cartas que te bajas tú, que te dan puntos de victoria, o cartas de putadas que te hayan jugado. Hay gente que te puede jugar una putada y como compensación por haber perdido un rancho o porque te hayan asesinado a alguien, te dan un punto de victoria. Con lo cual, llegado un momento, esto va creciendo, los jugadores van a conseguir tantos puntos de victoria y van a conseguir puntos de victoria por putadas que les jueguen, que llegado un momento la partida va a estar más desestabilizada y un jugador va a ganar. Esto no es un juego eterno en el que te pueden quitar todo lo que has conseguido y entonces tienes que empezar de cero. La cosa va como una bola de nieve hacia el final. Es por eso un poco por lo que Pax Porfiriana es un juego que tiene una duración limitada. Una cosa divertida, esto que os contaba de que las putadas dan puntos de victoria como compensación, es perfectamente legítimo en el juego jugarte ese tipo de putadas sobre ti mismo para darte el punto de victoria. En plan de que tú tienes una hacienda y de repente juegas una revuelta de esclavos sobre esa hacienda que da un punto de victoria como compensación, pero que tú mismo has causado la revolución de esclavos que te va a dar esos puntos de victoria. Ahora bien, ahora viene el meollo del juego, y es que estos puntos de victoria de los que estoy hablando no son puntos de victoria genéricos, sino que hay cuatro tipos diferentes de puntuaciones de puntos de victoria. Hay puntos de lealtad, hay puntos de revolución, hay puntos de command, de mandato, y hay puntos de outrage, de queja, de fervor en contra del porfiriato. Y esto viene relacionado con que hay cuatro gobiernos en el juego. En el juego los jugadores pueden ir cambiando el gobierno, el estado en el que se encuentra México. El estado de México puede ser la Pax Porfiriana, que se corresponde con los puntos de victoria de lealtad, la anarquía, que se corresponde con los puntos de victoria de revolución, el estado policial o la ley marcial, que se corresponde con los puntos de victoria de command, y la intervención americana, que se corresponde con los puntos de victoria de outrage. La coña es la siguiente, el estado de México va a ir variando, empieza en Pax Porfiriana, que tiene una serie de ventajas, luego los jugadores, por eventos que vayan jugando en algún momento, pueden cambiar ese tipo de gobierno. De la Pax Porfiriana se puede ir a la anarquía, de la anarquía se puede ir después al estado policial, del estado policial a la intervención americana, y de la intervención americana se puede volver otra vez a la anarquía. Los jugadores van a ir cambiando el tipo de gobierno según más les convenga. ¿Y por qué según más les convenga? Porque en el juego hay cuatro cartas metidas, que son cuatro momentos, le llaman cartas de Doppel, que es el momento en que Díaz tiene una debilidad, pues le pasa algo, pues que cae enfermo, o que sufre un asesinato, o que anuncia que México está libre, preparado para la democracia. Cuatro momentos que los jugadores tienen que aprovechar, porque es el momento en que el régimen de Díaz está débil, y es el momento en que pueden hacer valer su fuerza para la sucesión. Y los puntos de victoria que van a valer en el momento en que salga la carta de Doppel solamente son los asociados al tipo de gobierno que esté ocurriendo en el juego en este momento. Es decir, si estamos en Pax Porfiriana, lo que cuenta es la lealtad que tengas al régimen. Si estamos en anarquía, lo que mola es tener más puntos de revolución. Si estamos en ley marcial, lo que mola es tener más puntos de command y de mando. Y si intervienen los estadounidenses, lo que interesa es que tener puntos de outrage para que te vean como un mártir. Y al igual que pasaba antes, como no juegas con todas las cartas del juego, el reparto es variable, y a lo mejor juegas una partida en la que casi no hay puntos de revolución o casi no hay puntos de command, con lo cual Pax Porfiriana se convierte en un auténtico lío para poder calcular. Personas que les guste calcular o que les gusten los Eurogames de estabilidad y de saber lo que están haciendo, alejaros por completo de Pax Porfiriana, porque Pax Porfiriana viene a ser un poco como una versión reducida y resumida de juegos como República de Roma o cosas así, juegos en los que tú no tienes un control, sino que tienes que ir moviéndote entre lo que hacen los demás y esperar tu momento para conseguir dar el golpe de estado y quedarte tú con el poder. Y esperar tu momento con mucho cuidado, porque aunque no puedes hacer planes a largo plazo, porque te lo pueden tirar todo, tú sí puedes tener un par de ases guardados en la manga y dar un golpe de efecto en un momento que casi te dé la victoria. Cambiar el tipo de gobierno en el momento que nadie se lo espera, activar y conseguir un par de puntos con los que la gente no contaba. Todo ese tipo de cosas son absolutamente el día a día de Pax Porfiriana. Y básicamente esto es muy por encima lo que son las reglas del juego. Hay alguna regla más, sobre todo las concernientes a las tropas que puedes mover en el juego o a un par de acciones más que tienen los jugadores, pero básicamente entender lo de las cuatro puntuaciones es la base del juego. Y además es lo que lo hace único. No es un juego de acumular y acumular para conseguir puntos de victoria, sino que tienes que estar muy pendiente a lo que están haciendo los jugadores, al tipo de gobierno que es y a lo que está pasando un poco en la partida. Y visto todo esto, ¿merece la pena hacerse con Pax Porfiriana? ¿Es un buen juego? Bueno, como yo os decía, no es para fanáticos del control y sí que es para gente que le guste tener una amplia sensación temática en el juego. No deja de ser un juego de cartas, no deja de ser un juego rápido de cartas, pero lo que ocurre es que, como os comentaba, cada una de las cartas es específica y te va contando una historia. Yo, mi recuerdo de la primera partida que jugamos de Pax Porfiriana era que lo jugamos solamente tres personas y había que parar el juego cada vez que salían nuevas cartas, porque el texto en el que venía cada una de las cartas te contaba una historia nueva, y era una historia que siempre era divertida, siempre era fascinante, el tío te contaba una anécdota, y eso a la hora de jugarlo se nota muchísimo. Si eres un jugador un poco narrativo, como lo soy yo o como son la gente que juega conmigo, la verdad es que te lo estás pasando bomba, porque estás interpretando todo lo que va pasando en las cartas, que en el fondo es una cosa inconexa, porque en el juego pueden pasar cosas que no tengan mucho sentido a nivel histórico. pero no es que estés jugando una carta y haciendo un efecto, es que estás también contando un poco una historia. Por ejemplo, yo en una de las partidas que jugaba llevaba al personaje americano y de repente la primera carta que me compro era una carta que eran no es que fuera una, era una carta que era para robarle puntos de ingresos de otros jugadores, pero es que no es que hubiera una carta cualquiera genérica, es que eran los leñadores mormones que se establecieron en México en el siglo XIX, y entonces tenía unos mormones que le construyeron el ferrocarril de otro tío y me quedé con sus ingresos. Y después me tocó una carta que se dedicaba a poner un rest, es decir, puntos de malestar en las plantaciones y en los negocios de los demás jugadores para impedir que ganen dinero con esas cartas. Haces una huelga, haces una revuelta de esclavos, unas cosas así. Pero la carta que me había tocado a mí era la Liga de Mujeres y de Clérigos en contra del alcohol y que a favor de la prohibición. Y entonces ya no era colocar un disquito rojo de un res, era que estabas haciendo coñas, estabas diciendo, esta mina estará cerrada hasta que nos prometan que no van a beber alcohol los hombres, esto es una licencia, iréis todos al infierno. Y así todo el tiempo, tú te vas haciendo un poco una película. No es que te bajes una carta que te da un punto de lealtad, es que te casas con la hija de Luis Terrazas, que te va a provocar que te miren con buenos ojos, y luego de repente uno cambia y se hace revolucionario. Vas un poco a todos los puntos y es muy difícil ir viendo qué es lo que va a pasar, pero hay una sensación completamente temática porque cada carta es un evento, cada carta es algo diferente, cada carta te va contando una historia. Y aunque en el juego tú estás jugando un what if, un gazpacho de diferentes eventos que ocurrieron y que a veces pueden ser un poco contradictorios, la verdad es que tú estás metido ahí en una historia durante todo el tiempo que dura la partida. Excepto a fanáticos del control, que no les guste que un juego, que en el fondo no deja de ser también un juego político y en el que tienes que hacerte la víctima y en el que tienes que guardarte tu mano. Pero al que le gusten los juegos, pues eso, que busquen una versión light de República de Roma o que busquen cómo introducirse en los juegos de Phil Eklund, pues no hay nada mejor que acercarse a por el camino de Pax Porfiriana, porque realmente es un poco resumen de lo que te va a dar. Y si os ha gustado la introducción histórica que os hice y os ha parecido interesante, que a mí me lo parece, toda la historia de la Revolución Mexicana, no me parece que pueda haber ningún juego mejor que Pax Porfiriana para ello. La verdad es que yo me acerqué a Pax Porfiriana un poco por las buenas críticas que tenía y no me arrepiento en absoluto. Mucha gente hablaba de él como lo mejor que habían jugado el año pasado y, hombre, yo no sé si tanto sí, pero desde luego es un juego que merece muchísimo la pena. Es novedoso, es algo nuevo, es muy temático, es muy divertido y te va a ayudar si quieres meterle a otras personas a otros juegos de Phil Eklund más complicados. Como yo os digo, a mí también me pasa, es el sitio por el que empezar. El juego además no es demasiado caro, eso sí, es completamente dependiente del idioma, pero acaban de anunciar, a mí me ha parecido sorprendente, que van a editar el Pax Porfiriana en castellano. La gente está de la tienda online de Masquioca, la verdad es que están apostando por unos juegos de lo más extraño, por los que las editoriales españolas no suelen apostar, y en este caso han apostado por un juego de Phil Eklund, que es una cosa bastante marciana. Y bueno, desde aquí yo quiero mandarle un afectuoso abrazo y un ánimo muy fuerte al tipo que esté traduciendo y maquetando este juego, porque la verdad que es un chollo de la hostia, porque cada carta es muchísimo texto, muchísimo trabajo de maquetación, se van a volver un poco locos. Y nada más por mi parte, y iba a decir, como suelo decir siempre, voy cerrando el chiringo a la hora de terminar el programa, pero como se han quejado los oyentes chilenos de que a veces no nos entienden alguna de las palabras, voy a dejarlo por un más neutral, voy terminando el programa. Hasta la semana que viene, que será ya el año que viene, a ver a dónde nos llevan los nuevos programas. Me despido de todos, hasta luego.